Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Comenzamos un nuevo programa del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos desde ya este programa saludando a quienes nos escuchan también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, a través de Radio Can, obviamente, y a través de su señal online en radiocan.blogspot.com, todos los días de lunes a viernes hasta las 12 del día allá, donde después comienza el Club de los Aucanitos. Y comenzamos este viernes de análisis. No nos va a acompañar Max Quitral, está pituteando en otro lado, ustedes ya lo saben. Pero vamos a hacer igual el resumen de la semana y el análisis correspondiente a los distintos temas que han estado aconteciendo. Saludamos a Alfonso, que nos acompaña desde ya. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos acompañan todos los días, de lunes a viernes, en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada y en el 107.1. también de la frecuencia modulada allá en San Fernando a través de Radio Ucán y a todos quienes nos se comunican a través de las y nos escuchan a través de las redes sociales. Un saludo para todos. Hola, Toño, veo que estás un poquito mejor de tu garganta. No vamos a decir que bien. Espero que te vayas recuperando más. Y aquí estamos acompañándolo en el matinal. Sí, ya estamos un poco mejor, tomando un montón de cosas para mejorarme cuanto antes. Y de ¿cómo se llama? Del día de ayer, que estaba ya bastante mal, que no tenía voz. Hoy ya muchísimo mejor. Y agradecer también ahí a la gente que nos desveló el otro día y con los que estuvimos trabajando esta tarde y que hizo hablar muchísimo. Por lo cual ya no quedaba más voz, por lo menos por el día de ayer, pero hoy día estamos muchísimo mejor. Gracias a las personas que mandaron remedios caseros, a las que mandaron esos dulces. Yo sigo comiendo ahora, bastante bueno, rico, y para gente mañosa como uno, que son comprimidos de puras hierbas con puras cosas para mejorarse. Bastante útiles y bastante efectivos, muy rápido, así que agradezco muchísimo eso. Ya está saludando Pichihuenchu. Me enteré de todo lo que ocurrió ayer, así que omitiremos varias cosas y nos iremos de lleno a lo que tiene importancia real, que tiene que ver con aquello que tiene que ver con información y tiene que ver con reflexión. Recuerda que este es un programa donde se sirve el café y se profundiza también, se contextualiza desde otro enfoque, como decían los chicos anoche. Viendo un par de temas que tienen que ver con la semana, que va cruzado desde lo que ocurrió con los sacerdotes y sigue ocurriendo, hay dudas. Ayer habló de Sati, por ejemplo, interesante entrevista que dio desde Roma, él se encuentra allá en el Vaticano, particularmente a Canal 13, que era como lo obvio que diera esa entrevista. y aclara varios puntos, precisa otro, lamenta el tema de la comunicación. Vamos a estar revisando parte de eso porque ha venido otra parte del conflicto que tiene que ver a quién se le cree. Otra de las cosas que vamos a estar revisando el día de hoy tiene que ver con las declaraciones de Eduardo Contreras, el de la brújula ladeada. Para los que no se acuerdan de esos tiempos, en la contratapa de El Siglo estaba siempre la columna de Eduardo Contreras, que era una brújula que estaba media ladeada, graciosamente hacia la derecha. Para los que leían, él no tenía mala pluma, pero por la boca muere el pez. Y se manda unas declaraciones, ojo, a principios de este mes. Estamos 17, esta entrevista fue el 2. Uh-huh. Aparece ahora recientemente de La Diaria en un informativo en el Uruguay y molestó bastante, tanto que al parecer le va a costar bastante caro a Eduardo Contreras, único embajador comunista, por lo menos en nuestra administración. Y venía siendo el debut y despedida. Uh-huh. Una cosa más o menos así. Vamos a revisar la información porque está llena de contradicciones también. Sí. Está llena de contradicciones. ¿Cómo esto de que él estaría detrás la gente de ultraderecha el tema de los bombazos, pero termina poniendo a otro en la prisión, aunque sea preventiva, en la prisión en estos momentos, el propio gobierno? Como esto de que la democracia cristiana, esta relación golpista, con una democracia cristiana golpista, pero se está en la misma coalición sin ningún mayor problema. Entonces, generó un conflicto innecesario dentro de la nueva mayoría de momentos que estaban disfrutando el festín. Está interesante las declaraciones, que yo insisto, pueden costarle bastante caro. Lo que implicaría es eso mismo. Le están pidiendo la salida ya, de hecho. De hecho, la democracia cristiana está pidiendo eso. Sí. Y no solamente la democracia cristiana. Y la UDI también. Sí. Y otros más. No son solamente ellos, en tribunal interno, porque la verdad es un conflicto gratuito. Sí. Y regalaron bandeja a la UDI. Algunos dijeron, no corresponde. Vamos también a estar revisando aquello. Bueno, estaba cruzado esta semana por el tema del ébola, si bien no hay ninguna confirmación de algún caso en Chile, ha devenido una suerte de discusión artificial, creo yo, pero no menor interesante. Como decía alguien ahí, la mayor conspiración es haber instalado la conspiración como tema, que tiene que ver con que si el ébola existe o no existe. ¿El caso es un pretexto o no es un pretexto para llevar fuerzas militares y todo? No, es que son dos cosas distintas. No es, si es un pretexto o no es un pretexto. Es primero que existe o no existe. Esa es la discusión en el fondo. Por si no, no estaríamos hablando de ébola y estaríamos hablando de un montón de cosas que justifican o no llevar a milicia. El tema es que el ébola no existe. Y esto a raíz de, yo leí el original, que tenía que ver con una persona, esto está escrito en inglés, hay una traducción, algunas más buenas que otras, respecto de que todo esto se debería a una suerte de campaña que ha devenido en los países que está presente el ébola, que viene siendo como cuatro, en África Occidental, en las cuales dice el ébola es real. Y eso para mucha gente ya es indicio seguro y certero de que tiene que estar demostrando de que con campaña de que es real, porque la verdad no es real. Ese análisis tan simplista da escalofrío. Pero, vamos a estar revisando aquello también. Y eso tiene que ver con lo que de una u otra manera se entiende con cierta peligrosidad. Yo creo que hay mejores formas de graficar el saqueo de países más allá de inventar conspiraciones que en definitiva terminan siendo graciosas y te permite varios likes, pero en la práctica lo último que hace es informarte y educarte. Creo yo, en mi visión sumamente personal. Hay gente que le es más fácil creer en conspiraciones, en su infinita incapacidad de organizar alguna cosa distinta. De la obviedad, como que el saqueo tiene que ver con una forma de este modelo y este sistema en el cual la acumulación, por tanto la explotación irracional, se hace presente en países indistintos y no tiene que ver con una cosa conjurada, un grupo que bebe sangre, sino que tiene que ver con la irrefrenable, insisto, vocación de acumulación que tiene un grupo de gente y que eso se considera a sí mismo piedra fundamental de lo que conocemos como capitalismo. No tiene que ver esto con, ¿cómo poder decirlo?, sociedades secretas que hacen rituales y que tienen un montón de cosas asociadas, más que ser rico y seguir acumulando. Algo muy pedestre, y que para tratar de explicárselo y casi darle una cosa media mística, así como que tienen poderes especiales, por eso no podemos combatirlo. De una u otra manera, tratar de ocultar esa derrota profunda de no saber cómo salir de esto. Esa es mi visión y mi posición respecto a estas teorías conspirativas reptilianas y todo lo demás. Bueno, ¿qué? Sí, de lo que tú estás diciendo. Estoy de acuerdo, uh-huh. Sí, el asunto puede ir por ahí. Pero tenemos que esperar qué más resultados van saliendo de toda esta situación. Porque, claro, es probable y es posible de que el ébola sea un... Bueno, lo que se pensó en un principio que era un invento, o sea que fue un asunto de laboratorio. Ahora que no exista, entonces, ¿cuál es la enfermedad por la cual ha muerto tanta gente en África o... ¿Es verdad o no es verdad que haya muerto gente en África por esta enfermedad? O la situación que ha pasado en España y en Estados Unidos con los casos de ébola, ¿serán verdad o no? O sea, parece que va a haber que esperar más información sobre qué es cierto y qué no es cierto de todo esto. Porque, no sé, es todo tan... O sea, han habido varias enfermedades o epidemias, o como se quiera llamar, enfermedades contagiosas, las cuales al principio aparecieron de la nada. Y luego se van construyendo situaciones y van apareciendo realidades y se llega a la conclusión de que lo que pasa es que fueron creadas en un laboratorio y luego fueron infectando a la población. Entonces, esa situación se ha dado. Por ser, tenemos el caso del SIDA. Y así han habido otras situaciones en las cuales el hombre es el causante de ciertas catástrofes ecológicas y física, médicas, en la cual producen estas situaciones para fines personales, o sea, fines económicos, para tener cierta hegemonía dentro de un sistema que ellos van constantemente provocando. Entonces, una situación que pasa. Ahora con esto del ébola, bueno, sí, por una parte uno puede pensar de que fue no exista, como también puede ser que haya sido un virus creado en un laboratorio y que en verdad existe, pero no es tan grave como toda la propaganda que se ha hecho, toda la publicidad que se ha hecho de esta epidemia. Porque se ha hecho mucha, mucha publicidad sobre esto cuando sabemos de que hay otras situaciones como el hambre, que mata mucha más gente en el planeta. Uh-huh. Cierto, el hambre deja mucho más muertos en África que lo que deja el ébola. Uh-huh. Eso es un hecho estadístico. Ahora, las epidemias, los virus como el ébola u otros, tienen esta mortalidad que los vuelve extremadamente peligrosos y por tal genera esta histeria en términos de salud muchísimo mayor de un virus que está presente desde 1976. Ahora, respecto a si existe o no existe, porque acá habría una gran conspiración de vacunas que tendría el virus y todo eso, un poco lo que está en discusión, como el caso de la H1N1 y todo lo demás, sin duda que las enfermedades modernas tienen un origen obviamente artificial, la mayoría de ellas, no todas obviamente, pero la mayoría de ellas tienen un origen artificial que tienen que ver con cepas que se trabajan, que en un momento determinado se inoculan en las personas y se van, demostrando y masificando. De hecho, nosotros cuando nacemos prácticamente nos empiezan a poner vacunas que están con enfermedades y con, en definitiva, agentes biológicos externos que empiezan a trabajar sobre nuestro cuerpo y que después se hacen dependientes de ciertas cosas. Eso es un hecho. Ahora, un hecho complejo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está hecha de esa manera. Lo voy a poner en términos para que se entienda y no irme tan en la compleja. Usted es un bebé, por ejemplo, está naciendo y su mamá o alguien lo va a llevar a ponerse una vacuna. Vacuna que tiene un montón de agentes. Un biológico y que componen también dentro de su química, que empiezan a funcionar dentro de un contexto en el cual usted vive, que está de una u otra manera en sintonía con eso. Para ponerlo en términos simples, vuelvo a insistir, que tiene que ver con que su entorno, las comidas, lo que lo afecta psicosocialmente, la composición química de las pinturas que están alrededor y todo el tema, son compatibles con estas vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que vive, por ejemplo, dije, ya no voy a ponerle vacuna a mi hijo y todo lo demás. El sistema inmunológico que tiene ese niño no está en sintonía con su entorno, porque nuestro entorno es de una asquerosidad de manipulación química, transgénica, llámelo usted como quiera, que está, que existe. Y no ha habido ningún proceso de desintoxicación, por así decirlo, natural. Vivimos en un mundo artificial. Y si tú no tienes esos ese sistema inmunológico, estás expuesto precisamente. Y se va a demorar muchísimo tu cuerpo, en términos de biología natural, a poder aceptarlo. Va a ponerlo en términos más simple que en la historia de uno de los grandes. Es la historia de un psiquiatra. Por ahí voy a tratar de recordar el nombre. Este psiquiatra trabajó mucho el tema de las dietas macrobióticas y de la comida naturalista. Es una de las eminencias, era, o por lo menos de las eminencias de la comida sana. Por ahí por los 70, más o menos, empieza este psiquiatra. Y, bueno, comer bien, el tema de las vitaminas necesarias, no menos, no más, ¿cachai? El tema de cultivar tu propia comida, etcétera, etcétera. Hasta que un día iba por la calle y ve a un mendigo. Y el mendigo sacaba comida chatarra, en su mayoría, de la basura. Y haciéndole este seguimiento a este mendigo que comía literalmente chatarra, el mendigo se enfermaba muchísimo menos. Es más, casi no se enfermaba. ¿Y cuál era la respuesta respecto a eso? Que creaba un sistema inmunológico de tal manera que se acostumbraba. El cuerpo, nuestro cuerpo es una máquina perfecta que genera esto. Y el tipo, después de haber estado, o sea, el gurú de todo el tema, abandona la comida sana. No quiere decir que con eso se pueda comer pura chatarra. Pero nuestro cuerpo se adapta a las condiciones en las cuales estamos. Y cuando estaba en esta posición natural, que en definitiva termina siendo artificial, de hecho, aquí lo artificial termina siendo lo contrario de lo que pensamos, por una razón súper sencilla, porque es donde vivimos. Hay una alteración genética que ya existe. O sea, uno no come su entorno, que era como lo clásico y lo que correspondía. El metabolismo, nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir al entorno en el cual estamos nosotros. Eso ya no existe. Pues tú puedes mandar a pedir, por ejemplo, hoy, en términos de las cocinas del mundo, comida china, o puedes mandar comer comida tailandesa, o puedes mandar comida con incluso productos que son propios de zona al otro lado del mundo. Eso era impensado hace, bueno, cientos de años, por una razón sumamente simple. El tema de la conservación, porque no había forma de refrigerarlo, y se ocupaba la sal, pero no era para todos los productos, etcétera, etcétera. Pero nuestro cuerpo se adaptaba a eso, esa era la dieta que tenía nuestro cuerpo. Y por tanto sobrevivía perfectamente a las condiciones, porque hay condiciones que tendrán que entender que tienen mayor humedad, otros que tienen más sol, otros que tienen menos sol y que hacen que necesitemos ciertas proteínas y otras no, etcétera, etcétera. Eso está alterado completamente porque vivimos en un mundo que está alterado de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no necesariamente lo que parece sano lo es. No necesariamente la soya termina siendo mucho más sana y natural como ustedes piensan. De hecho, hoy día probablemente se tiene mayor información que lo tóxico que es la soya, no solamente para el suelo, sino también para cierto organismo. Pero se veía como la alternativa a la gente que no quería comer carne. Comer carne es bueno, es malo. Es un tema propio. De hecho, los animales tienden a comer carne, no todos. Pero mucho más de lo que se piensa. Obvio. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque lo natural tiene que ver con las condiciones en las cuales uno se encuentra. Es más natural comer pescado a la gente que vivía cerca de la costa que los que no vivían cerca de la costa. Claro, que vivían, porque comían, eran más omnívoros, por ejemplo. El transporte ya te lo echaba a perder, era fácil, entonces llegaba en malas condiciones, entonces no se comía, claro. Entonces se comía lo que había, como dices tú, en el entorno. No iban a comer, tomate ni papa en España porque no había, no existían antes que llegaran los españoles a América. No existía el cacao, entonces habían un montón de productos que ellos desconocían y por lo tanto no los necesitaban. La necesidad comienza cuando empiezan a conocerlo y empiezan a adquirirlo. Y ahí se fabrican necesidades también en cuanto a los alimentos. De hecho, dice Pichihuenchu, dice, se supone que deberíamos alimentarnos de lo que la naturaleza nos provee en el lugar que nos ubicamos geográficamente. Cierto, ese es el principio sine qua non del equilibrio ser humano-naturaleza. El tema es que si eso ocurre hoy por hoy, nos morimos de hambre. Porque el entorno está intervenido. Y en ese contexto, claro, imagínate, ¿qué nos comeríamos? O sea, en Santiago, a los vecinos, con tantos millones de habitantes, no tenemos un entorno que nos esté dando alimentación, porque el entorno que tuvimos en una época y no hace tantos años también fue arrasado, y en este momento son todas poblaciones, lo que hacia Buin o lo que es hacia Maipú, eso es cosa de verlo, como eran chacras. O sea, teníamos alimentos en nuestro entorno, ahora ya no existe. Bueno, y lo que se va, a lo que queremos, o por lo menos quiero graficar, es que esta dicotomía sobre lo bueno y lo sano, o sea, la dicotomía, perdón, entre lo bueno y lo malo, entre lo sano y no sano, es súper arbitraria, que tiene que ver también con intereses, y con intereses particulares en general. O sea, hay gente que, por ejemplo, el negocio del calentamiento global. Hay un negocio asociado a eso y hay un montón de empresas con sello verde hoy día que facturan bastante respecto al tema. Hay otros que les interesa porque tienen una tienda naturista. ¿Qué es lo natural en definitiva? Pues yo conozco bastante gente natural que compra los ingredientes artificiales y hace un producto natural. ¿Qué es natural hoy día? ¿Y podrías vivir solamente con lo natural? Cuando vives en un entorno natural. Eso como el trabajo de Miyazaki, esta mixtura entre el progreso y la naturaleza que está constantemente en conflicto, y eso es un hecho. Ahora, ¿cómo de la vacuna y el ébola nos llegamos a esta tesis? Bueno, porque tiene que ver con lo mismo. Las vacunas son una realidad que tiene que ver con este mundo. Cuando yo me refiero al mundo, siempre lo hago desde el punto de vista conceptual, desde la concepción del mundo, que es nueva, en términos de humanidad. Es muy nueva. No tiene tantos siglos como uno quisiera o como uno creyera. Porque primero hay que entender que existe un mundo. Y que existe un mundo que, por ejemplo, donde yo geográficamente vivo, no es el todo el mundo, sino que hay un mundo. Que este mundo es redondo. Y esas son concepciones bastante nuevas. Y que este mundo está dentro, inserto de un sistema, de un universo, etc. Desde ese mundo y de esa concepción de mundo, entendemos que nos relacionamos y que hay un montón de agentes que nos alteran y que nosotros alteramos. Nosotros alteramos la naturaleza nos altera a nosotros. Nosotros alteramos el sistema productivo y el sistema productivo nos altera y se entiende, y en nuestros propios cuerpos, cómo esto se va reflejando. El tema acá es, el ébola, un nuevo hecho de manipulación. Todos han sacado, lo he visto en varios lados, lo estuvimos revisando y chequeando. De hecho, no hemos estado publicando muchas cosas en la página porque la verdad está lleno de huevadas, entonces nos quisimos publicar huevadas nomás. Y hay un montón, de hecho estábamos haciendo un reportaje muy bueno en la huelga y afortunadamente terminó, qué bueno. ¿De Carosi? Sí. Sí. Felicidades a la gente allá, sobre todo porque rompen un ciclo que tiene que ver con dirigencias nefastas en términos sindicales y vendidos. Enhorabuena y que... Un abrazo para ellos. Y bueno, este artículo que anda dando vuelta en varios formatos y todo, y que obviamente los que les gustan los likes solamente ponen. El ébola es una estafa a escala mundial. Y siempre viene la excusa aquí, dice, un ciudadano ganés llamado Nana Kwame publicó en su página de Facebook, ya veis, Facebook poco serio, un texto que revela la supuesta verdad sobre el ébola desgranando en cuatro puntos básicos de intereses que se mueven tras esta gran estafa a escala mundial. El autor de la publicación asegura en su perfil de Facebook que la Cruz Roja ha llevado al virus ébola a cuatro países por cuatro razones específicas que responden a fines económicos. O sea, cuatro países que han llevado otras cosas por fines económicos y que la verdad no están parte de la tesis conspirativa. Se necesitaba una nueva razón para mandar tropas a Nigeria y robar las reservas de petróleo recientemente descubiertas, declaró el autor, refiriéndose a los militares occidentales que llegan a Nigeria para proporcionar seguridad a la Cruz Roja, cosa que se viene haciendo hace décadas, por lo demás. ¿Ah? Dos, diamantes de Sierra Leona. Sierra Leona es el mayor proveedor de diamantes del mundo. En los últimos cuatro meses, un paro de protestas por las pésimas condiciones de trabajo de las minas han detenido la extracción de estas piedras preciosas y se necesitaba pues una razón para desplegar tropas en Sierra Leona y poner fin a la huelga de los mineros de diamantes. 3. La vacuna contra el ébola causa la enfermedad. Otro de los objetivos de las tropas enviadas es obligar a la población a vacunarse para garantizar la expansión de una pandemia de ébola provocada por las propias vacunas. Además, dichas tropas protegerán a la Cruz Roja de los liberianos y nigerianos que han estado expulsándolos de sus países. 4. La vacuna contra el ébola es un lucrativo negocio. El autor asevera que la aparición de este virus será aprovechada para atemorizar a millones de personas a todo el mundo con el objetivo de que aceptan recibir la vacuna del ébola, que en realidad es la propia pandemia. Kwame destaca que muchos están alarmados por la despoblación que puede causar en el continente africano el virus mortal, pero añade que una enfermedad que mata a 160 personas de día no conseguirá despoblar África, ya que el continente cada día nacen miles de personas. Y cita, estoy leyendo El Ciudadano, de hecho le falta la mitad por lo menos de lo que era la publicación original, porque saca el extracto de RT, Russia Today, un serio muy, muy, o sea, un medio muy serio. De hecho, hay un comentario que necesito decirlo, porque la verdad me parece bien. Dice, bueno, señores periodistas, decídanse, ¿es la peor epidemia o es una farsa? Porque hace una hora publicaron un reportaje que era la peor epidemia. Complicado. Claro. Evópoli, si eres de Evópoli, será porque te dio Evópola. Ah, ya. Este, oye, bien, bien, Rula, bien. El chiste fome igual es una epidemia a nivel mundial. Sí. Sí, hay gente que se cree humorista. Debería haber alguna vacuna contra eso. Este te salió fome, decirlo. Una nueva forma de manipular y crear el caos en el mundo, experimentos de armas biológicas que nos sorprendan. Andrea dice, lo bueno y lo malo es pura propaganda, es una forma de domesticación, manipulación y masas. Favorable al capital. Sí, yo creo que va por ahí. Las nuevas formas de manipular y todo el cuento. Sí, yo creo que hoy día la conspiración es que hay una conspiración para instalar la conspiración como un hecho natural. Cosa que no se dude de ella. Claro, y al final tiene que ver con una cosa que tiene que ver con casi fuerza esotérica y por tanto pelear con ella, la verdad, es bastante loco porque son seres extraterrestres y todo. Acá nos reímos del tema de los reptilianos por lo mismo. De hecho, porque en definitiva lo que es una justificación. Es una justificación a la incapacidad. Es una justificación, es culpar al empedrado sin querer picar la calle y hacer uno mismo, es pedir el lomo toro y no hacerlo uno. Y en este hay todo un tema, creo yo, o no, que está en discusión. Sí, pero ¿a qué te refieres? Me quedé en el lomo de toro. Ah, gracias por... No solamente uno perdió la voz y que ahora ya no lo escuchan, pues, bueno. De lo que estamos hablando, enchúfate, pues, Alfonso. No, sí, está bien, está bien. Ah, ya, gracias. Ya. Es que estoy me encima recibiendo cosas acá por interno. Entonces, por eso le hago el pase y me dice, sí, pero ¿de qué estás hablando? Puta, así, hacer programa. Oye, no, en cuanto... No, así no nos vamos a mejorar nunca, pues. Sí, pues capaz que nos dé ébola con toda esta situación. Mira, yo ese artículo lo leí. Me imaginaba, porque si venía de Facebook, tu terreno. ¿Ya? Pues es verdad, se anda dando vuelta en Facebook, ¿sí o no? Me estáis diciendo que yo solamente leo Facebook, nada más. Siempre que, me dice, ¿dónde lo leíste? Lo leí en Facebook. No. De hecho, es poco confiable. No. Si, oye, no me venga a decir de que yo todas las cosas que hablo o que digo, las he sacado. ¿En qué parte dije todas las cosas que le dije? La mayoría de las cosas que tú nos lanzas para acá, cuando dices, ¿dónde lo leí? No, lo vi en Facebook. Y siempre respondes, yo digo, ojo. ¿Seguro? ¿Que siempre yo contesto así? ¿En qué momento he dicho así todo y siempre? Ya, está bien. Bueno, no sigamos discutiendo mejor. El tema es otro. Sí, cierto. ¿Y que lo leíste en Facebook? Porque ahí es donde salió, ¿o no? O sea, salió acá llegó en unos blogs y unas cosas y el Ciudadano. Ah, también en el Ciudadano, sí, también lo estuve viendo en el Ciudadano, pero como tú bien decías, en el Facebook salía completo, a eso me refiero. Sí. También leí el Ciudadano. De este posteo que viene de este Facebook de Nana Kwame, así se llama. Y la cuestión está en que, claro, hay contradicciones dentro de la cuestión esta que... dentro de este artículo, y porque obviamente sí, se podría decir que en verdad hay ciertos intereses económicos en los cuales quieren intervenir, pero ya ponerle a de que la Cruz Roja está vacunando, además se sabe que no hay una vacuna contra el ébola. ¿Por qué? Porque hace pocos días nomás estaban hablando que en Estados Unidos se estaba haciendo una investigación para encontrar una vacuna. Y ahora en este artículo dicen de que en África están vacunando a la gente contra el ébola y lo que hacen es inocularle. Claro. Entonces es como, bueno, que ¿cómo van a estar poniendo una vacuna que no existe? No van a hacer ninguna defensa yo, por lo menos, de la Cruz Roja, que a veces, generalmente no me parece. No sé, un montón de cosas, claro. Hay muchas cosas que a mí también me parecen mal de parte de la Cruz Roja, pero tampoco, no es que yo no crea de que lo hace o no lo hace la Cruz Roja, sino que voy a que, por un lado están diciendo de que no hay vacuna y por otro lado dicen que están vacunando. Entonces eso es una contradicción que no se entiende. Contradicción informativa. Claro que sí. Entonces ahí está el problema. Más allá de que lo hagan o no lo hagan. Porque, claro, ¿quién te dice de que lo que están haciendo en verdad están pinchando a la gente y poniéndole ébola? Ya. Eso no lo podemos poner en no podemos decir sí o no porque no hay más antecedentes que lo que dice esta persona. Pero el asunto va más allá de que si es o vacuna o no es vacuna. Y por otra parte, si es cierto o no es cierto esto del ébola, si existe o no existe, porque además por otra parte están diciendo que no existe. Entonces, bueno, hay que ponerse de acuerdo primero. ¿Existe o no existe? Ya. Si no existe, ¿cómo van a estar vacunando contra algo que no existe? Y van a estar infectando a la gente con algo que no existe. Extraño, por decirlo menos. ¿De qué se enfermó la enfermera en España y de qué se murió el misionero que falleció, me parece que en otro lado de Europa, y las personas que se infectaron en Estados Unidos? ¿De qué se infectaron? Si el ébola no existe. Entonces, por eso, son cosas que no se entienden. Contradicciones informativas. Claro que sí. Por un lado publica una cosa y por el otro dice otra. Entonces ahí es cuando uno no puede creerle a ese tipo de información. Porque no hay nada claro de que uno diga así. Tiene una coherencia. No hay coherencia. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de que hay contradicción informativa, de que la idea precisamente es educar e informar, y para aquello uno necesita tener un cierto relato coherente. Y la coherencia va en términos de sentido común, pero también en los datos que puede aportar respecto a eso. De lo contrario, lo que hace es un relato bonito nomás, pues, ¿cachai? Para que alguien se sienta mejor consigo mismo. O sea, no es culpa tuya, es culpa del mundo que está conspirando contra ti. ¿Se entiende? Claro. Hay un grupo de gente que está conspirando para que tú te sientas miserable. Y me dice, oye, pero hay gente que se reúne para ver ciertas cosas. Sí, pero tiene que ver con un tema de acumulación que tú puedes romper. Y tú lo rompes no solamente informándose y compartiendo y haciéndole like, sino en la cotidianidad, en lo que va haciendo, si eres capaz de organizar. Entonces, ya por lo menos yo creo que deben haber unos fácilmente 10 años de historia de conspiración. Ya instalado así. Sí, y quizás más. Y o se ha generado grandes revoluciones respecto a eso. La revolución tiene que ver con el tema de organización y tiene que ver con cuando las sociedades piensan a sí mismos lo que es conveniente. Si seguimos de esta forma, nos vamos al carajo. O sectores de la sociedad. Por tanto, porque bueno, no primero actúan. Tenemos que llegar a cierta conclusión. ¿Existe el ébola o no? ¿Existe? Sí, existe porque es un virus. Independientemente de su origen. Claro, es otro cuento, pero ahora si existe o no existe, claro, porque como yo te decía, si no existe, entonces ¿de qué tan se enfermaron estas personas? No puede haber sido cualquier otra cosa, ya, pero... Entonces, ¿pero es algo que se desconoce? Sí. Entonces ese es el asunto. No, está bien, pero es que... Entonces el asunto está en que la situación del ébola, si existe o no existe, eso es un cuento, es un problema. Otro que es distinto dentro de la misma información es si están vacunando o no están vacunando contra el ébola. Y otra situación que sería... Que dice que gente si, está en contra de la vacunación. Claro, por supuesto, porque la otra, el otro punto que sale dentro de este argumento es que no es vacuna, sino que es la enfermedad que la están reproduciendo en la gente, engañándola con que hay una vacuna. Uh-huh. Y ese es el asunto. Entonces son tres puntos en los cuales hay contradicción con los tres. Ahora, que existe una enfermedad que produce ciertas características y a la cual le llaman ébola, pareciera que la hay. Por lo menos hay gente que se enfermó en Estados Unidos, en España y también en África. Hay un tipo de enfermedad con ciertas características y que a la cual le llaman ébola. Sí, entonces en ese sentido el ébola existiría. Ahora, si hay una vacuna o no hay una vacuna, según lo que dicen unos medios dicen que no, según este medio dice que sí. Y que no se, bueno, que al final no sería vacuna, sino que sería la enfermedad que la están reproduciendo para que esto se convierta en pandemia en África y ellos poder manejar los negocios que tienen allí. Saquear África, claro. Cosa que no había ocurrido antes de que se claro, diera la epidemia. Qué cosa más llamativa, por lo demás. No existía el ébola, no existía el SIDA, pero igual saqueaban igual, po. Uh-huh. Y saquearon en Sudáfrica y saquearon en Mozambique. Sí, pero yo voy saquearon... al tema porque, a ver, se dice el ébola está ya ahora. Y todo esto viene de una justificación para hacer una cosa que se viene ya desarrollando hace rato. Y que la hacen sin ningún problema, pues, o sea, no necesitaban una ébola para poder saquear África, porque ya lo estaban haciendo desde antes sin existir el ébola. Y lo hacían sin ningún problema. Uh-huh. ¿Mm? Y saqueaban el marfil, y saqueaban el ébano, y saqueaban los diamantes, y saqueaban el oro, y ahora el petróleo. Claro. Ahora, todo el asunto por ser de África, con todo lo que están encontrando últimamente, que están encontrando bastante gas y están encontrando petróleo en hartos sectores de África, está siendo un lugar como fácil de acceso para poder saquearlo, porque lo han saqueado siempre. Por ser encontraron en Mozambique unas reservas inmensas de gas. Y ya se metió la Exxon y se metieron todas estas grandes empresas transnacionales a trabajar el asunto. Bueno, una cosa es sumamente simple. Si llegara por alguna casualidad de la vida real un sospechoso de ser sospechoso y que la sospechosidad termine siendo real, de ébola esperamos ver a esta gente de una otra manera anticonspiración, ayudando a esta gente que tiene ébola o no tiene ébola, porque obviamente no la tiene, ayudando y demostrando en la práctica, yendo a visitar y obviamente estando acompañando ahí a estas personas. Y con eso uno ya dice, concedemos. Porque si no es así, otra cosa muy distinta es que es un tema artificial el ébola. Es distinto hablar de que no existe a... mira, lo que pasa es que se instaló nuevamente o se hizo brotar nuevamente esta cepa del ébola para ocuparla de ciertas cosas. Y el ébola es una virus mortal. O sea, que tiene alta mortalidad. Hay gente que se ha curado del ébola, que es la menos, pero es altamente mortal. Independientemente de que, insisto, muere más gente en África de hambre y en accidentes de coche acá en este lado del mundo. Claro. Entonces, es un tema, insisto, a revisar y a ver. Pero dejamos ahí la discusión y dejamos ahí la conversación solamente con una recomendación. Ni hueón, ni hueón y medio. Infórmese, pero bien. Eduque. Bien. Porque en la misma contradicción que uno le alegaba al gobierno, dice, no se puede transmitir por vía aérea todo el tema, pero cerrar los perímetros y por poco puso en cuarentena a la comuna de San Miguel. Y todo con mascarilla. Y todo con una mascarilla y con una frazada en el hospital bastante ordinaria y con una sábana en el hospital bastante ordinaria y haciendo todo un show que era innecesario, por lo demás. Atendiendo aquello en lo cual dice que Obviamente se tiene que cerrar un perímetro porque se tiene que estar a limpiar, a desinfectar, de que no hayan caído fluido que esta persona haya tosido en algún lado y tiene estos fluidos activos en ese lado, claro, en el baño, etcétera, etcétera. Pero otra cosa muy distinta es generar una paranoia, una psicosis. Cosa que no... Claro, porque eso de la frazada yo no lo entendí nunca. No, yo creo que... ¿Cuál era la intención de poner eso? Que tenía que ver básicamente que no las cámaras no apuntaran, no hicieran el tiro de cámara. El tiro de cámara hacia el interior. Eso. Pero sí. Más allá de eso, lo tenía mayor sentido. De hecho, ninguno. No. Porque ya podría ser eso, a pesar de que las frazadas no llegaban hasta abajo, entonces igual desde abajo podían haber pegado el filmado, pero por eso no entendí lo de las frazadas, pero bueno, los pusieron. Ahora ellos sabrán cuál es la intención que tenían, posiblemente lo que dices tú. Pero que encuentro de que no era muy factible de que resultara lo que ellos estaban pensando hacer. Exactamente. Así que, eso, ojo. Ojo, que el ébola puede estar al lado suyo. Sí, es probable. De hecho, Alfonso tiene ébola. Yo por eso tengo un virus y él está en cuarentena. Claro, y estamos ahí en... separado absolutamente. Porque queremos, obviamente, robarle las riquezas que tiene en su casa, poder explotarla y todo el cuento. Sí. Pero usted tranquilo. Nosotros vamos a tomar las medidas del caso. Vamos a un tema menos conspirativo, pero mucho más gracioso y que tiene que ver con la política contingente. ¿Cuál sería? Eduardo Contreras. Este caballero del Partido Comunista, que es embajador en Uruguay. ¿Ah, ya empezaste? No, adelante, te decía, no sobre él. Ah, está bien, sigue. No, solamente está haciendo el pie. Bueno, ya, va a buscar la taza entonces. Entonces el asunto está en que, el señor Contreras, embajador de Chile en Uruguay, militante del Partido Comunista y que hizo ciertas declaraciones a principio de mes, como decíamos al principio de este programa, en el cual él se expresó acerca de algunas situaciones de, diríamos, un poco interna, culpando de cierta forma al sector empresarial. Y, obviamente, el sector de la derecha, de la justamente del caso bombas, de las bombas que se habrían instalado durante el último tiempo, el del metro en Los Dominicos, el subcentro de Escuela Militar y de la estación Escuela Militar y otros casos similares de bomba, y que ellos habrían sido los responsables o los que estarían detrás de esta seguidilla de bombazos. Y esa es la declaración que hace, lo cual trae obviamente un remesón político bastante fuerte y que en cierta forma le puede traer, no le puede, sino que le está trayendo consecuencias, en el cual se le está pidiendo al gobierno que lo retire como embajador en Uruguay. Además de eso, también hizo otro tipo de declaraciones diciendo de que la Democracia Cristiana era parte de los responsables del golpe de Estado, y bueno, se refirió a esa situación que cada cierto tiempo se dice, pero ahora suena más increíble porque sucede que justamente el Partido Comunista con la Democracia Cristiana están compartiendo una misma coalición política. Entonces uno dice, pero si la Democracia Cristiana es responsable del golpe y de todas las situaciones que sucedieron después de, durante la dictadura cívico-militar acá en Chile, lo cual a nosotros nos deja más que convencido que así fue, pero que lo diga él cuando están dentro de una misma coalición, donde son compadres, donde andan juntitos, donde están construyendo un gobierno mano a mano, es como, por decirlo menos, me desagrada, sabe, ese tipo de comentario de parte de él. Porque si va a ser consecuente, retírese de la coalición. Pero no va a estar en una coalición con un partido político, el cual él lo está, o el Partido Comunista lo están constantemente indicando con el dedo de que de ser golpista, pero siguen juntos. No se entiende, por decirlo menos, no se entiende. Renuncia, hágalo por Chile. Una cosa así. Claro, o sea, pero... Yo, a ver, primero, más que renuncie, que se retire primero, de la coalición. Primero, yo creo que Eduardo Contreras debió haber presentado la renuncia. Y estoy hablando bien en serio. ¿Mm? En base, volvemos a hablar de la coherencia, del mismo modo que de este lado se ha pedido la renuncia cuando alguien se ha referido de manera torpe o cuando había funcionarios de gobiernos que se salían de madre, en este sentido, investidos por el cargo. Recuerdo incluso cuando habían funcionado en el gobierno pasado que hablaron mal de Camila Vallejo, cuando hubo gente que en un momento... O sea, cuando tú invistes un cargo de esa magnitud, o si no, eres lo suficientemente libre. Voy a poner un ejemplo, que a algunos les puede parecer o no. En el caso cuando, no sé, pues era vocero José Ancalao de José Antonio Gómez. Y manda a la cresta el cargo de vocero porque la verdad quería decir que Bachelet era una asesina de mapuche, pues, bueno. Y que obviamente dentro de las primeras de la nueva mayoría donde uno de las candidatas era Bachelet, no lo podía decir. Pues bueno, yo renuncio, pues qué tanto. Claro. Y lo hizo así. Porque necesito la libertad para poder decir lo que creo y lo que pienso y no me voy a callar por eso. O de lo contrario, no hable. Claro, las carreras diplomáticas no son necesariamente para eso. Claro. Y por el contrario, eso son la antítesis de aquello. Tengo entendido que hace un rato habló el Heraldo Muñoz, que más encima toca, que es DC, y actual canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Y el tema en cuestión es que se llama consulta a Eduardo Contreras. Sí. Ya se llama consulta, ya se sabe para dónde va la cosa, para escuchar la versión, porque hay varias versiones. ¿Por qué dice que hay varias versiones? Porque según Eduardo Contreras, fue sacado de contexto, si bien pide disculpas por los dichos que tienen que ver con la Democracia Cristiana y otras más, y si alguien se siente ofendido, pero él dice que fue sacado de contexto y responde y pide una rectificación. Sí, al medio. Al medio, que se llama La Diaria. Claro, y que además él dice que no solo lo sacan de contexto, sino que habían cosas de que las cuales iban a quedar como off the record, que iban a, que se conversaba, pero que no eran para ser publicadas. A menos que diga explícitamente en la grabación que eso es off the record. Por tanto, existe una grabación. A ver, el medio respondió. Sí. La Diaria, yo leí la declaración escueta, bastante potente y clara. Que dice, a ver, primero, esto no era una conversación privada porque esto no, o sea, había un fotógrafo y una periodista, esto se hizo tal fecha en la casa, en tal lugar, y la grabadora estaba en la mesa. Cuando uno dice, la grabadora estaba en la mesa y aprendía, se entiende que está on the record. Ahora, si dentro de la grabación, y por lo mismo se puede ver en la edición, y tiene la necesidad de ponerla, la grabación ha ocurrido cuando se pide aquello, se pide la información completa. Si él dice, bueno, en esta parte, off the record, mi opinión es esta, claro, en términos éticos, el periodista o la periodista en este caso está cometiendo una falta. Claro que sí. Pero todo indica que no es así. Que fueron declaraciones, pero que desafortunadamente destempladas de su parte, destempladas, insisto, en el cargo, en la institucionalidad en el que está. ¿Ah? Pues él puede pensar perfectamente eso. Y yo incluso estoy de acuerdo, de hecho, creo que Eduardo Contreras dijo una gran verdad. Ahora, esa verdad no es coherente con el actual que ha tenido un partido. Claro. Decir es que la dirección del Partido Demócrata Cristiano apoyó el golpe porque fue golpista, etcétera, etcétera, y cosas que se la sacan cada cierto rato acá y estar en una coalición con ellos como si nada. Llamativo, po. Es llamativo. Y por otro lado está el tema de, que me reviste cierto grado de gravedad, que tiene que ver con esta ultraderecha con hace atentados. Si hay esa convicción, pues yo no lo he visto muy convencido, la verdad. Si hay esa convicción, y mucha gente ayer decía, no, gran verdad, yo apoyo lo que dice Eduardo Contreras, bueno, apóyelo en la práctica. Porque en estos momentos hay dos chicos detenidos, otro también que está con prisión, domiciliaria. De una cosa que usted tiene la convicción de que no es, y no lo he visto poner el grito en el cielo, por el contrario, apoyado la relación del Ministerio Público y del gobierno, que han criminalizado y han condenado previamente a esta gente. Claro, ahí uno dice, es que lo que pasa es que Eduardo Contreras, tipo bastante saga, dice que bueno, que esta ultraderecha ocupa elementos incluso hasta anarquistas para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que yo entiendo es que lo que quiso decir Eduardo Contreras entonces es que estos chicos fueron manipulados por la ultraderecha para hacer estos atentados y frenar los cambios. Por tanto, entiendo también que tiene antecedentes respecto a esto. Y nos gustaría a todos escucharlo. Claro, que lo entregue para saber... ¿Dónde está la convicción de, claro, de que estos chicos serían agentes de la ultraderecha o manipulados por la ultraderecha para hacer estos delitos? Y frenar los grandes cambios. Claro, porque me llama la atención que una persona con tanto, bueno, además de los estudios que tiene, tiene una trayectoria política, no es de ahora recién, no es un cabro joven que Bucha se equivocó. No, es un militante de 50 años militando. Militando. Entonces, que caiga en este tipo de errores, si es que dijéramos que fue un error... No lo entiendo, o sea, no entiendo de que él, con toda la experiencia que tiene, en primer lugar, como decías tú y lo veíamos en el asunto del off the record, ¿a quién no le han hecho una entrevista y quien de repente hacen alguna pregunta y uno dice, a ver, mira, corta la grabadora, lo conversamos un poquito y ahí veo si cómo te la respondo o si no te la respondo? Y uno lo puede hacer cuando está haciendo le están haciendo una entrevista, porque uno está manejando la entrevista de cierta forma. Uno contesta lo que uno quiere, uno dice lo que uno quiere decir y no te pueden obligar. Entonces, el hecho de que lo hayan sacado de contexto o que lo hayan tomado en esa forma con que le pusieron algo que está off the record, no. Yo creo que fue un error de él. Como error también es el tirar una verdad, según para él, la cual no tiene, al parecer, más argumento. Por lo tanto, no puede llegar y decir una cosa así, porque en cualquier momento lo pueden llamar a tribunales para que declare acerca de que son los antecedentes que él maneja para poder haber dicho aquello. Porque este es un juicio, o sea, no es una cuestión de que un diario habló acerca, un medio de comunicación habló acerca de algo y él dio su opinión, ¿no? Está dando la opinión sobre un caso que está siendo juzgado. Entonces, bastante más serio, si lo vemos desde el punto de vista. Entonces, creo de que, bueno, parece que este caballero se equivocó, quiero pensarlo así, y que lo que tiene que hacer, como tú dices, tiene que renunciar, dar un paso al costado y para... Bueno, de esa forma también se le pone paño frío a esta situación complicación con la situación complicada que se ha producido entre dos partidos que están dentro de una misma coalición. Porque si tú estás dentro de una coalición es porque aceptas al otro, a los que están allí, con sus defectos y sus virtudes, y con sus caídas y sus levantadas. Por lo tanto, no puedes llegar y estar en esa coalición y criticarlos, menos públicamente. Y de cosas que se vienen arrastrando de tanto tiempo. Más allá de que durante muchos años se le ha criticado al Partido Democrático Cristiano o se le ha indicado con el dedo por su participación en el golpe, pero si entraste a participar en una coalición con ellos porque tú estás perdonándole aquello y le estás aceptando de que aquello pasó, pero olvidémoslo. No, a mí me parece impresentable, por otro lado, otro lado del cuento está la Democracia Cristiana, y está Ignacio Walk, que ha intentado por todos los medios hacer creer de que ellos no fueron golpistas. Claro. Para los 40 años hicieron creer, o trataron de hacer creer la verdad, a todo el mundo de que la declaración de los 12 era la declaración oficial del Partido Demócrata Cristiano, cosa que no es cierta. Y en ese contexto, mira, aquí tengo algunas opiniones para leer, que dice Marcos Calavés: se olvidaron de Patria y Libertad, de los grupos ultraderechistas. A mí me parece que no me parece errada, la opinión de Contreras. Y le responde Mario Tapia a Marcos Calavés, dice: bueno, su opinión puede ser válida, pero no la puede hacer en calidad de embajador de Chile y representante del gobierno. Claro, si ese es el problema, que está en representación de un gobierno, dentro de ese gobierno hay una coalición, y en esa coalición están los demócratas cristianos. Y si ellos los están aceptando como tal, como compañeros de coalición, no puede venir y enrostrarle nada. ¿Por qué? Porque ya lo aceptó y le perdonó. Porque de lo contrario, no, o sea, yo no voy a estar en una coalición con quienes han sido mis enemigos. Obviamente, porque si yo paso a hacer una coalición con ellos, porque yo les estoy perdonando todo lo que hicieron y pasaron a ser mis amigos, la enemistad se acabó. Pienso como mínimo aquello. O sea, bueno, se supone que se llama a consulta a Eduardo Contreras. Oye, 30 años más le tiraron la mano a Contreras. Digo, suma y sigue. Ese otro Contreras. Sí. Estamos hablando de Eduardo Contreras, militante del Partido Comunista, actual embajador de Chile en el Uruguay, la República Oriental del Uruguay. Yo creo que lo que ha terminado ocurriendo es que era Eduardo Contreras. Claro, o sea, el camino que le queda. Va a tener que volver a Larcy a hacer clase. Ah. No, pues ¿cuál Arce? No hay Arce, ya. Bueno, algo va a tener que ser. Volver a la abogacía. Un abogado de derecho humano. Claro. Bastante conocido por lo demás. El tema, insisto, en cuestión es ese. Yo creo que las declaraciones son desafortunadas para ellos mismos, la verdad. ¿Sí? ¿Para quién más que afecta? Y me quedo también con una tesis que ahí tira la Andrea respecto a... ojo con la idea de imponer conceptos. Públicamente es un salvavía para continuar con un juicio penal y la imposición de una ley. Que tiene que ver con esto del tema del terrorismo. Y del ahora, claro, aquí se habla, y él habla de la empresa, de ¿cómo se llama?, de la ultraderecha, de la empresario fascista y todo este tema, que no se condice un poco con la actuación de su propio gobierno, que ha sido bien solícita con el empresariado. Claro, ¿ah? O sea, esas contradicciones... Salvo la UDI, sería. Claro. ¿Ah? Pero la UDI alguien tiene que hacer de policía malo en la obra, qué mejor que la UDI. Pero esas contradicciones no las acepto ni las entiendo, porque ¿cómo puedes participar de un gobierno el cual le abre las puertas al empresariado? Y estamos viendo lo del Alto Maipo y estamos viendo tantas otras situaciones en el país en las cuales de una u otra forma el gobierno se hace parte de los empresarios. Entonces, dijéramos que, claro, ahí está el Partido Comunista para poder frenar este tipo de situaciones, ya podríamos justificarlo de alguna forma, ni con eso se justifica, pero ya podrían haber quienes lo justifican, pero no es ni eso, ni por ahí va el asunto. Exactamente. Entonces, eso es lo de hecho, ya, justo amargo. Iba a decirlo, José Miguel, me quita el tuit de la boca. Eduardo Contreras deberá volver a la abogacía y sus clientes, Max, para mí incluido, a trabajar. Eduardo Contreras era el abogado, esto me consta, porque recuerdo precisamente esos antecedentes hace varios años atrás. Era que le llevaba los negocios a Max Barambio en la notaría de la capital. ¿Y contra qué tipo de empresariado el que estamos hablando? De ultraderecha. No socialdemócrata como Max Barambio, tipo democrático. Marcos Carabi dice, ¿y por qué no decirlo? ¿Acaso no estamos en democracia? ¿Hay que cuidarle el culo a la derecha? No me cuadra el tema. Creo que en democracia la libertad de opinión es válida. Él no dijo, el gobierno dice que él es los embajadores por investidura. Por eso él puede decir lo que quiera. Pero en este caso, embajador y recibe plata como embajador y recibe los beneficios de ser embajador. Puede decir lo que quiera. Ese es el tema. Aquí lo que está en discusión y en cuestionamiento es el embajador. Él puede decir lo que quiera. Él puede decir que la democracia es golpista. No se entiende entonces que esté dentro de una coalición con golpistas. ¿Se entiende a dónde va la crítica y por qué esto se llama balazo en las patas? Yo creo que Eduardo Contreras puede decir lo que quiera. De hecho, es más, y empezamos diciendo esto, Eduardo Contreras era un columnista de El Siglo. Y en la contratapa, donde estaba la tapa, tú abrías la tapa, al otro lado estaba, en la parte bajo, inferior, la columna de Eduardo Contreras. Que salía esta brújula ladeada. Que era llamativa, porque siempre llamé la atención y lo ocupé para algún par de analogías esa brújula de Eduardo Contreras. Él puede decir lo que quiera, pero acá él, al hablar como embajador, es eso, el embajador de un gobierno. Claro, él está. Él habla a nombre del gobierno. Claro, está en representación de un gobierno, por lo tanto, es la voz oficial del gobierno. En Uruguay. En Uruguay. Él es la voz del gobierno chileno en Uruguay. Claro. No es un chileno más que salió afuera y que hizo declaraciones, no sé, porque alguien le preguntó y, claro, tiene todo el derecho a hacerlo y hablar como una persona más, pero él no. Él ya tiene el grado de embajador, por lo tanto, eso es ser embajador, es ser el representante oficial y diplomático de un gobierno en el país donde se encuentra. Claro, pues se puede decirle. Ahora, insisto, si logra probar Eduardo Contreras de que en alguna parte de esta locución, de esta entrevista con la periodista, con el fotógrafo, con la grabadora en la mesa, él dice, ojo, él dice, off the record, eso se debe respetar. Claro. Sí, si él no dice eso y él entendió que estaba hablando off the record con una cámara encima, mientras sacan fotos, mientras una grabadora encima y la periodista preguntándole, disculpa, sí. Ya la cosa es distinta. Ahora, yo creo que trató de zafar nomás y que la explicación fue peor y de hecho le va a costar la salida la explicación más que los dichos. Sí, claro que sí. Y el PC se va a quedar sin un embajador del único que tenía, la verdad. Claro, porque no le van a poner a otro PC allá. No, después de esto, no. O sea, aunque pataleen y chillen, no, es muy difícil que pusieran a otra persona del mismo partido en Uruguay. Debido puede ser también. Pero pueden ponerlo. Pueden ponerlo, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la democracia cristiana se va a oponer. Porque ya con esto hay una tirantez dentro de la coalición entre el PC y la DC. Obviamente que se produce una situación incómoda, por decirlo menos. Entonces, si se nombra un embajador, la DC va a presionar para que no sea del PC. Hay que tomar en cuenta de que la DC, sí o no, es un partido que pesa dentro de la coalición. No es un partido más, no es un partido, no. Hay que mirar con mirar la cantidad de ministros que tienen, la cantidad de gente que tienen en los distintos puestos públicos. Se nota ahí el peso que tiene la Democracia Cristiana dentro de la coalición y, por lo tanto, no puede en un momento dado ser factor para presionar ciertos nombramientos. Es que es el punto, Marcos Canavi termina señalando, un gobierno que favorece al capitalismo y empresario a espaldas del pueblo debería renunciar en consecuencia en pensamiento al Partido Comunista. Es que en definitiva es un poco eso, pero eso es un balazo en las patas, en definitiva. Sí. Porque abre, los balazos en las patas en general es porque abren heridas que son innecesarias para quien en un momento determinado le conviene no abrirla. Porque dice, bueno, entonces, si es tan esa la convicción, ¿qué hacía ahí? Claro. ¿Qué hacía con la Democracia Cristiana? Que sabéis que es golpista y que sabéis que probablemente no se arrugaría en apoyar otro. En otra oportunidad. A mí, yo no tengo duda de que la Democracia Cristiana ayudaría perfectamente a hacer un golpe si en un momento que crea que es necesario hacerlo. Me pueden decir que no, que el tema de la democracia, todo el cuento, pero la historia está ahí para contarla. Claro. Y para confirmar cierta forma. Probablemente mucha gente de la generación de la Democracia Cristiana que se fogueó durante lo que fue la resistencia a la dictadura. Te lo compro. Pero en composición, pero la Democracia Cristiana tiene un pensamiento. Que el humanismo cristiano, que lo practica mucho, la verdad, que está basado en los textos de Jean Maritain y de, siempre se me olvida el otro, Munita. Son los dos vertientes de las cuales se funda, en términos ideológicos, la democracia y teórico, la democracia cristiana. No los ponen muy en práctica, la verdad, pero se supone que tiene una visión también de nacimiento pragmático en un momento de la Guerra Fría y, bueno, de una otra manera, la democracia cristiana italiana, que es la que funda todo esto y está repartida la democracia cristiana en otros países, el caso de Venezuela, es de oposición y es de derecha abiertamente. En este país habla de ser de coalición de centro-izquierda. Ya, te compro. ¿Ah? ¿A cuánto el kilo? Pero no lo es. Acá hay un modelo de economía social de mercado. Economía social de mercado, para los que no conocen, es el fundamento del ladrillo. Texto de los Chicago Boys, prologado por Sergio de Castro, profesor de Economía de la Universidad Católica, que llevaron a cabo esta refundación, por así decirlo, de este país, durante una dictadura. Y es lo que tenemos hoy día, y es lo que se ha administrado, y es lo que se ha profundizado. Entonces, claro, la discusión sería... yo entiendo, por ejemplo, la gente del Partido Comunista cuando dice lo que, bueno, que nosotros queremos humanizar el capitalismo, me acuerdo un poco la consigna de los 90, pero es queremos lograr cambio al interior, forzar al gobierno a cambiar. De la evaluación que va a cumplirse, no un año, pero va a cumplirse el año, ¿qué podríamos sacar en conclusión? ¿Se ha logrado eso? Yo creo que no. ¿Dónde? Muestren. No, es que con una reforma tributaria. ¿En serio? ¿Es una reforma tributaria como esa? No, es que la reforma educacional. ¿Cuál reforma educacional? Donde se dejan y no se han tocado temas porque han presionado los poderes de siempre y se ha sucumbido frente a eso. Y que probablemente el próximo año tengamos una irrupción tremenda a propósito de las expectativas no cumplidas. Hay que acordarse que para la reforma tributaria estaban muy enojados los miembros del Partido Comunista porque los dejaron fuera de la cocina que de la cual hablaba Saldívar, que allí no podían entrar todos, que entraban solamente el chef y tres el cocinero y tres ayudantes más y nadie más. Entonces, y de los que se quedaron fuera fue justamente el Partido Comunista, que después sacó una declaración diciendo que ellos estaban de acuerdo porque se había hecho lo que ellos esperaban, pero a ellos no los tomaron en cuenta. y con la reforma educacional todavía no pasa nada, pues estar todavía eso en estudios, y todos los días aparece la podadora y van cortándole ramas. Entonces, tampoco, entonces no hay hasta el momento una visión de que uno diga, ah, pucha, claro, sí, estuvo bueno que el Partido Comunista se metiera en la alianza, en la concertación o nueva mayoría, porque así se están logrando, pues no, vemos, miramos y no se ha logrado nada, nada. Es más, me dio mucha rabia y mucha, me sentí muy mal de ver cuando se le hizo el homenaje a Guzmán en el... ¿Y se pusieron de pie en silencio. Con la excepción, y hay que decirlo. Con la excepción de Camila Vallejo, pero los demás todos de pie ahí y cabeza baja, haciendo todo un homenaje. A mí me encantó la cara de Carol Cariola. Yo lo dije ese día. De todos los momentos, cuando se da vuelta y eso, mira. Exactamente, ese es el momento para mí, sí. Pero una puesta en escena increíble. Sí. Así mirando para atrás, pero Gaia, weona, ¿cómo no te paraste? Claro. ¿Ah, por qué me dejaste sola acá? Se asustó, casi le dio un patatún, ¿por qué eres tan mala? Alfonso casi le acaba de dar un infarto, entró... nuestra compañera Amanda a la radio a entregarle una especie de café o jugo, no sé lo que era, y casi le dio un patatum. ¿Tan fea soy? No, para nada, sino que de repente veo que algo se mueve al lado mío, y yo sabía que estaba solo, entonces dije, ¿Me están muteando? No, me están muteando, ¿cómo se llama cuando aparecen los fantasmas? Penando, eso. Bueno, oye, no, pero en verdad de lo que estábamos hablando, el cuento de ese momento en que se paran y hacen todo el... Yo lo encontré lo último, o sea, el 10 de diciembre... Atro, Gaya. El 10 de diciembre seguramente se van a poner de pie también para hacer homenaje a Pinochet, porque se cumple un año más de que se murió. No, pues, o sea, paremos un poco. Ese tipo de cosas yo no las acepto. Yo creo que, insisto, todo indica de que Eduardo Contreras era embajador ya a esta altura, llamado consulta. Un viaje que no dura más de 2 horas, desde Montevideo hasta Santiago de Chile. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que dentro del día vamos a tener sorpresa, probablemente tarde-noche se informe desde Cancillería de que el señor Eduardo Contreras ha dejado de ser embajador de Chile en el Uruguay. Se le aceptó la renuncia, como se dice diplomáticamente. Porque estamos hablando de precisamente del contexto diplomático. Claro, obvio. ¿Ah? Si en diplomacia se hace así. ¿A quién mandará ya? ¿Ah? A un demócrata cristiano, obviamente. No, ese sería un castigo así, pero empezado así. Ese sería un triunfo, eso sería un balazo en los pies, pues. Pero no sería un suicidio, o sea, un balazo en la cabeza al tiro. No, porque es poner a... Imagínate, y lo vamos a reemplazar con un demócrata cristiano. ¡Uy! Por eso. Qué terrible. Terrible sería, ¿eh? Sí. Tremendo. De un golpe ahí, un mazazo, un gustillo que sería la democracia cristiana. Claro que sí, y sería un mazazo no solamente para Contreras, sino que para todo el PC. Todo el PC se sentiría afectado con una situación así. Pero sí, han demostrado tolerancia, han demostrado bastante tolerancia. Obvio, si no estarían donde están. Han demostrado bastante tolerancia, pues yo no toleraría unas cosas, pero bueno. Es que ya no le da asco nada. Puede ser. Sí. O está dispuesto a bancársela. A cambio de cualquier cosa. Suena más feo todavía. Sí, no sé. Eso suena feo. No sé. ¿Ah? Que a cambio de un puesto político, un puesto en el gobierno, aceptar, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, cada uno tiene sangre horchata. ¿Cómo diría el dicho? ¿Por qué no? Pues, why not? En definitiva, claro. Ya esto es política pragmática nomás, pues, si esto tiene que ver con, se sabe, a ver, el modelo que define esta coalición de gobierno, se sabe perfectamente todos cambios que no son tan cambios y que en definitiva tienen que ver con el tema, a ver, tener la estabilidad suficiente del país para que se hagan buenos negocios. Y estos negocios privilegian siempre unos pocos. Eso no se descubrió ahora, eso es un hecho. Entonces, claro, mientras el negocio me privilegia a mí, por tumbleo lo que pasa alrededor, más o menos eso. Feo, po, horrible, terrible. Pero es real, po. Sí, no, cierto, ya, po. Es verdad. Entonces, el... Bueno, en fin. Yo, en lo personal, insisto, creo que Eduardo Contreras ya se le pide la renuncia, la T, y se informa después, durante el día... probablemente la tarde-noche, que ha dejado de ser embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, y se pasa a revisión ahí. Probablemente pasa, salir del entuerto sea pedir un embajador de carrera diplomática. Sí. Hay alrededor como de 20 que no lo son. 15, 20, algo así. Claro. Que son de exclusiva, como es de exclusiva responsabilidad de la presidenta o la presidenta en este caso, son cargos políticos, sí. que es lo que se llama en definitiva los pagos. Ah, ya, tanto embajadores para acá, tanto embajadores, igual ser embajador es la raja, po. Sí, que no. Pero además, los que son de carrera diplomática, en un, si no el 100%, yo creo que el 99% son de partidos políticos. O sea, tienen una militancia. Y los partidos presionan para que, sí, tiene carrera diplomática, hizo los estudios en la academia y tiene todos sus papeles al día, y es del partido tanto. Ya, tirémoslo. Y la presidenta en este caso viene y dice, sí, tiene su carrera, vamos a poner a una persona con carrera diplomática, tiene, cumple con los requisitos, lo ponemos. Pero él o ella tiene una militancia. Que haya... Sí, pero no hay muchos comunistas con carrera diplomática. Por eso es muy difícil que pongan un comunista. Sí, es lo que estoy diciendo, claro. Rato que van a poner a alguien para reemplazar en un momento determinado de carrera diplomática, claro. para rellenar el hoyo y el entuerto. ¿Qué se entiende por carrera diplomática? Por si no lo sabía usted, hay una academia diplomática. Como de los lobistas, sí. O sea, como es como una escuela, po. Es una escuela, es una academia. Es una academia donde tienes que tener dos años de estudio universitario y de allí puedes pasar a la academia. Y en la academia estudias, ¿cuántos años son? No sé si son 3 años, me parece. En la academia diplomática. Es como la carrera de dueña de casa de la Universidad de los Andes, una cosa así. Más o menos por ese lado. Nomás que acá te enseñan a ser diplomático. A hablar como diplomático, te enseñan a comportarte como diplomático, todas esas cosas. Y además, política. Entender sobre todo el tema de los protocolos, claro, y todo el tema. Por eso, entonces se habla de carrera diplomática porque, de hecho, van ascendiendo, el escalafón van sabiendo, llegan al ministerio. Por ejemplo, hay algunos que comprenden perfectamente el mundo diplomático, que tiene varias aristas, el tema negocio, el tema de relación. En general, tiene que ver todo con el negocio hoy por hoy. ¿Ah? Sí, no interesa tener buenas relaciones culturales con... mientras esto no nos sirva para ganar plata, la verdad no sirve mucho, pero hay esta maquinaria diplomática que es internacional y que en definitiva tienen cierto roce y eso les permite. Los que no son por cargos políticos, que se llama el cuoteo, pues, ¿cachai? El pago, y que en definitiva la presidencia tiene la facultad para poder poner como embajador o embajadora a tal cantidad de ciertas personas a criterio. Criterio, por ejemplo, político, que obviamente... Claro. Y es lo que tiende a pasar. En general, las polémicas en términos diplomáticos se dan por gente que fue puesta no de carrera diplomática, sino por temas políticos, que les cuesta sacarse eso porque no cachan los protocolos. Ahora, esto le va a costar obviamente bastante caro. Hay otros cargos que también son de cuoteo, que son los directores de los ministerios. Son claro. terribles. Ahora, los mandos medios, los operativos de los ministerios. Sí. Claro, pero sucede que el embajador no es necesario que sea tan perito en diplomacia, que sepa política, sí, pero perito en diplomacia no tanto. ¿Por qué? Porque para eso tiene también a su secretario. Por ser el que hace la carrera diplomática, lo mandan a una embajada como segundo secretario. Después pasa a primer secretario. Después pasa a, puede ser delegado cultural, puede ser, ¿cómo se llama? Hay otros cargos, hay varios cargos así dentro de la embajada, uh-huh. en la cual lo que hace es asesorar al embajador. Uh-huh. Y después muchos de ellos, no todos, pero algunos llegan hasta embajador uh-huh. y los nombran embajador. Pero aunque se nombre a uno, lo que yo decía, aunque sea nombrado el embajador con carrera diplomática, siempre tienen como respaldo algún partido político. Uh-huh. Por eso yo tenía un primo que fue embajador en Panamá. Y él también pues fue primer secretario, primer secretario en la Embajada de Argentina para el golpe. Entonces, vino el golpe y él se quedó en Argentina, obviamente. Uh-huh. Y ahí estuvo ayudando un poco a los que salían por Argentina directamente y todo el asunto. Pero uh-huh. Y después volvió a Chile cuando volvió la democracia uh-huh. y ahí quedó como embajador. Vamos a estar pendientes respecto a lo que va a ocurrir con Eduardo Contreras. Yo creo que está los temas más que dicho. Y nada, pues ahí vamos a ver cómo van a responder. Yo creo que va a generar una pelea dentro de la misma nueva mayoría y vamos a ver cómo se desarrolla esta después de que seguramente, lo más probable, se le pida la renuncia o que presente su renuncia. Oye, sé bueno, renuncia tú mismo. La formalidad dentro de lo que acá, de hecho, se hizo lo que la democracia cristiana había exigido, que se llamara consulta, se hizo. El canciller es democracia cristiana también. Doble. De hecho, él lo dice, que está doblemente molesto como canciller. Claro. Y él en lo particular estaba molesto. Pero bueno, temas que vamos a estar revisando también tiene que ver con huelga. Y hay una... Dos en particular que me parece interesante darle una vuelta, que tiene que ver con, o por lo menos dos conflictos laborales, hay que darle una vuelta. Uno que tiene que ver con los trabajadores de Megavisión, o Mega, porque hoy día es Mega, y lo otro con lo que pasa con Juan Guerra en ADN. ¿Por qué hago esta introducción de esta forma? No solamente hablar como la huelga en sí, las razones en las cuales están en términos contractuales con sus diferentes empleadores en conflicto, sino porque hablamos de dos medios que la verdad no aportan ni ayudan mucho en términos de la visión crítica y pensamiento a la cual uno puede fundarse en términos de información certera y concreta. Hablamos de un canal privado que hoy día está en poder del grupo Vetia. Cuando lo vende Ricardo Claro, es un canal que tiene una historia no muy buena, si uno lo puede poner de una manera bastante eufemística y simple, pero que en definitiva entra en la contradicción de uno entre entender la realidad y las condiciones laborales de los trabajadores y por tanto apoyarlos porque son trabajadores, y por otro lado, ayudar a trabajadores que lo que hacen en definitiva es trabajar en una maquinaria, porque en definitiva subsisten con eso, son asalariados, que ayuda a estupidizar, por alguna manera decirle, y que ha ayudado sin duda a criminalizar movimientos sociales y otras cosas más. Desde una visión sesgada, con uno de los materiales más fachos de la televisión chilena, etcétera, etcétera. Disculpe si alguien no lo ve de esa manera, pero yo lo veo como una contradicción de uno de si apoyáis a los trabajadores, pero lo apoyáis en definitiva. Pero es que pasa lo mismo con los choferes del Transantiago, po. Exactamente. O sea, ¿por qué los vais a apoyar si ellos tú les pedís permiso para subir y te miran con cara de perro? Claro. Y por otro lado está el caso de Juan Guerra, que parece que ahí hay un delito flagrante con respecto al tema del fuero sindical. Estamos hablando de un dirigente sindical que es desafectado de sus funciones de manera arbitraria por lo demás. Y nuevamente, con la misma disyuntiva, por lo menos yo lo veo así, de un ADN que pertenece a Iberoamericana Radio, que es del grupo Prisa, que tiene un monopolio dentro de la radiofonía en Chile, enemigo natural nuestro, dicho sea de paso, y que en definitiva tiene que ver con esto, pues el apoyo a los derechos laborales y trabajadores que defendemos a rajatabla, y por otro lado defender en definitiva la función y el trabajo de grupos que lo que han hecho en definitiva es romper la democracia del país. Yo sé que hablan de que son pluralistas y todo el cuento, y la verdad es lo que han generado es el silencio de las voces disidentes dentro de lo que es este país. Desde las radios comunitarias que han logrado acallar históricamente, particularmente Iberoamericana Radio ha sido una de las más potentes en términos de acallar esas voces, de poner denuncias respecto a esas voces. Y por un lado, el ejercicio laboral, que acá hay, insisto, claramente un delito flagrante respecto a un dirigente sindical. Entonces, cabe la pregunta para conversarla y discutirla, probablemente podemos discutirla después de una vuelta de pasa comercial, iba a decir musical, en términos de hasta cuándo es ético para uno, cuándo es contradictorio, a propósito de lo que hablábamos de Eduardo Contreras, pues bueno, si criticamos una cosa, ¿cómo de una otra manera no caemos en la misma contradicción? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Decía Silvio Rodríguez. Bueno, ¿hasta dónde, pues? Es como por ahí por los 70 el Rebelde saca un titular respecto a una huelga o un paro de funcionarios de Carabineros a propósito de su sueldo, uh-huh, que no era muy bueno en comparación al de la oficialidad, y había ahí necesariamente un tema de clase de por medio, obviamente, pero son los mismos que apalean poco. Entonces, ¿hasta dónde uno dice, mira, defendemos a rajatabla los derechos de los trabajadores, pero qué tipo de trabajo están haciendo que afectan incluso a los trabajadores, que los invisibilizan? Yo pienso que igual, o sea, hay que apoyar, ¿cachai? Son trabajadores y como demostrar la solidaridad, aunque esa solidaridad no venga de vuelta. Pero un trabajador que está recién, está como, no sé cómo habrá sido año durante estos últimos 20 años, pero siento que hay como una reactivación del tema de trabajadores, huelga, o sea, o que son más visibles por lo menos, y sentir el apoyo como del resto de la gente es súper importante para el mismo huelguista, el mismo trabajador que está en huelga. Y sentir eso quizás después también toma una actitud distinta respecto a todo el resto de los movimientos sociales, porque lo está viviendo, ya no está del otro lado que está juzgando como periodista, sino que está del otro lado, pues, ¿cachai? Ah, ya, ¿cachai? Y ayuda a tomar conciencia respecto a conciencia de clase. Reaccionar frente a los sucesos que vean, claro, vayan a pasar más adelante, y vuelva a estar en la vereda del frente. Y desde allí sienta más compromiso y solidaridad con el que está siendo avasallado. Claro, sí, porque está viviendo en carne propia. Ahora lo está viviendo, sistema. Entonces claro, entonces en el futuro él va a recordar aquello. Algunos, no creo que claro, todos, no, pero si uno se salva, creo que vale la pena, claro, jugársela. Uh-huh. Sí, yo creo que siempre vale la pena apoyar. Sí. Incluso hasta esos pacos feos, apaleadores de gente que claro, luchan por, o sea, sus derechos, porque tiene que ver con un tema de clase. Por ahí. Ser, a mí me sentí solidario con la esposa de los pacos cuando les pegaron los mismos pacos, ¿te acuerdas? ¿Solidario con quién? ¿Con quién le estaban pegando a la esposa de los pacos? Claro. Con las mujeres. Pero te estoy preguntando. Por eso te digo, me sentí solidario con las mujeres en ese momento de las situaciones que estaban pasando, sabiendo que muchas de ellas respaldan a su marido y a su... A la institución. Y a la institución, sí, cuando atacan a los trabajadores o a los estudiantes. Claro. Porque ellos se ponen, obviamente se ponen al lado de la institución, la señora. Pero en ese momento eran ellas, claro, las que eran, sí, agredidas por la misma institución. Entonces, eso, claro. Algo cambia. Uno se siente afectado. Porque son seres humanos. Más allá de todo, al final son seres humanos. Uh-huh. No, pero algo te cambia cuando te toca. Claro. Y sentís que no es, que no estáis solo, ¿cachai? Que no es solamente todo el sistema contra ti, sino que claro, sois tú y muchos más, ¿cachai? Que te está... Que hay alguien que está al lado tuyo y te toma la mano y uno dice, ya, no me estoy hundiendo solo. Uh-huh. Claro. Pero sí ponerse, o sea, estar en la otra vereda, ¿cachai? En este lado, cuando te toca, cuando te aplasta, cuando que el sueldo, cuando que las cuentas, sí, pues, algo que cambia. Sí. Entonces, de todas formas hay que apoyar, hay que visibilizar. O sea, claro, ustedes llegan a la conclusión de que independientemente de el contexto o el trabajo en sí, el hecho de ser un tema laboral y por tanto una contradicción entre empleador y empleado, se apoya. Yo, en lo particular, sí. Bueno, yo creo que hay que ser solidario con los explotados. Más allá de que ellos sepan o no sepan que son explotados, o se den cuenta o no se den cuenta que son explotados. ¿Y cuándo son solidarios ellos en el ejercicio de su trabajo con el resto de los explotados? Por eso le decíamos que después de vivir una experiencia así, hay, no todos, pero hay quienes toman una conciencia de clase. Al sí, ver de que están siendo golpeados, igual como ellos han sido cómplices de quienes nos golpean. Acá Rodrigo dice, por ejemplo, totalmente en desacuerdo. La policía, por ejemplo, está para cumplir los mandatos de la burguesía y nunca por apoyarlos te va a devolver la mano. No. No va a devolver la mano a la policía. Bueno, ¿estamos o no estamos? Pero es que, o sea, insisto, hay que apoyar, es como, no sé si vaya a responder en términos de venganza porque alguien te trató mal, ¿cachai? Y tú lo vas a tratar mal de vuelta, ¿no? Y te transformas como en lo mismo, no sé. Igual sí, el tema de los pacos es súper aparte de todo lo demás, porque los pacos son de por sí el brazo armado de un... Perfecto, pero también hay que identificar que hay los pacos de fuerzas especiales, que son seres que ya están mentalmente manipulados por el sistema, pero también está el otro, el carabinero, que dirige el tránsito, el compadre que... Igual a la hora de los que hubo los mandan a todos a reprimir. No sé si los mandarán a todos porque nos... O sea, no, ¿acaso tanto? ¿No hay visto los pacos de comisaría gorditos con chaleco antibalas y las protestas? A todos los mandan. Entonces, ¿qué pasa? De que de repente, no sé, pues... Uno ha vivido experiencias con carabineros que han tenido una actitud más humana en un momento dado. O sea, yo me refiero en el tiempo de la dictadura, donde uno veía un uniforme y empezaba a tiritar entero porque no sabía por qué diablo ese compadre venía acercándote a ti. Pero de repente hubo casos en que vi actitudes de carabineros que no fueron que pudieron haber sido de traer como consecuencia situaciones lamentables y que no fueron. O sea, una pequeña anécdota muy cortita. Mi hermano va uno de mis hermanos está ahí frente a la iglesia de San Francisco. Va corriendo y los pacos los tienen ya prácticamente rodeados y la puerta de la iglesia está abierta. La idea era meterse a la iglesia porque era la única forma de salvarse. Pero los pacos cierran, se ponen ahí para evitar que justamente entre. Y él va con tres o cuatro jóvenes más y uno de los pacos se da vuelta, lo pesca y lo empuja para dentro de la iglesia. Y ahí salvaron ellos, los tres o cuatro que iban, salvan metiéndose a la iglesia. Porque el pago les dio la posibilidad. Claro. De lo contrario, no habrían, habrían caído presos. Uh-huh. Entonces, por eso digo, hay dentro de todos los grupos y de todos los asuntos, tiene que haber gente que un poquito más humana, tal vez, no sé, po. Porque hay que tomar en cuenta que esos tipos también tienen hijos y que los hijos también caían presos y les sacaban las cretas, po. Yo conocí cabros de hijos de Paco que les pegaron. Entonces a la humanidad. Entonces, que pueda habitar ahí. No sé, yo pienso de que hay de todo, po. Hay, no vamos a decir que todos los Pacos son buenos, ni tampoco que todos los Pacos son malos. Voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de los trabajadores del Mega en todo caso. Y de Iberoamérica, bueno. Estamos hablando de la contradicción. No, porque quiero poner en tensión las contradicciones, quiero poner en tensión una cosa que es... Esto por ejemplo, yo lo he visto en discusión. A ver, pucha, no sabemos si apoyar o no a veces. Uh-huh. Pongo el ejemplo de una huelga. X. En una empresa X. Uh-huh. Y que obviamente ahí rompe huelga. Y estos rompehuelgas les pagan el doble de la hora para tratar de cubrir el cuento. Y resulta que a todos esquiroles y rompehuelgas, en un momento, no le pagan lo que dijeron que le iban a pagar. Ya. ¿Ok? Y esto hacen una especie como de paro de huelga. Ya, un paro porque, dentro del paro. Porque en un momento determinado no les pagan. Si van a pagar, ya, qué sé yo, 3,000 pesos la hora, y porque están en huelga, dicen, la vamos a pagar 5,000, 6,000 pesos la hora, porque de una otra manera están cubriendo y están sacando la producción que dan. Y no les pagan esa hora extra, en caso hipotético. Uh-huh. Y por tanto ellos empiezan un conflicto. ¿Se le apoya o no? Porque es una discusión ética, en definitiva, y una discusión de contradicción. ¿Se le apoya o no se le apoya? Hay una película muy buena, la mencionaba acá en algún momento, se llama Todos los obreros van al paraíso, que es italiana, es como de los 70, y demuestra la alienación y la enajenación de un tipo de la fábrica que era el mejor trabajador. El trabajador más hijo de la... que había... pero que sacaba su máquina y la trabajaba más fuerte que nunca, y era un bruto. Era un bruto que trabajaba en su máquina y la sacaba y era el mejor empleado. Bueno, resulta que este mejor empleado salía al este y puteaba siempre a los cabros universitarios que estaban ahí, militantes, activistas, obrero, organízate y todo el cuento. Bueno, resulta que un día... este trabajador, ejemplo, empleado de enajenación, alienado y bruto en términos de su trabajo... creyéndose bacán. Tiene un accidente en su máquina. Obviamente los primeros días lo cuidan, súper preocupados de él, pero ya no vuelve a rendir lo que rendía antes. Y empieza a notar como el trato hacia él es distinto y de una u otra manera queda como la última chupa del mate y en definitiva empieza a ser... ya casi para poder echarlo el porque la verdad era un estorbo. Uh-huh. Y él obviamente empieza ya a apoyar la huelga y todo el tema. De hecho, empieza a hacer reuniones políticas en su casa y todo el cuento. Y bueno, después empieza a cachar que la verdad, como ya no estaba incluso dentro de la empresa, no le servía mucho a los que están organizando la revolución de los obreros y también queda de lado. Entonces... esta película, que es de un cine político muy muy potente, muy cuático, final de los 70, esto es una película italiana, muestra esa contradicción del enajenado, del obrero, de este el cuento, pero que en definitiva no es muy distinto a lo que hablábamos delante del tema de la clase política, del pragmatismo, que en definitiva tiene que ver cuando me toca a mí. Y no necesariamente hay una conciencia de clase. No, tiene que ver con, a mí me toca, le doy. Uh-huh. Y espero retribución del resto. Pero por otro lado, podría haber la discusión ética diciendo, bueno, nosotros no lo apoyamos. A propósito de lo que hablaba de los esquiroles o los rompehuelgas, que en un momento tampoco les pagaban las horas que le habían ofrecido para cubrir la huelga. Que está esa discusión ética, bueno, nosotros lo apoyamos porque somos distintos. Porque creemos que en definitiva se debe apoyar en una huelga. Y no ser un esquirol como ellos lo fueron. O sea, nosotros no somos malos como ellos. Y por eso los apoyamos. Porque es casi un poquito medio judío cristiano, el tema bíblico. En definitiva es como, poner la otra mejilla, en definitiva, la pedagogía, el ejemplo y todo lo demás. Pero es complejo, po, uh-huh. Porque estamos hablando de gente... A ver, yo he visto varios reportajes del Mega y la línea editorial del Mega no es necesariamente enarbolar la bandera de la lucha social ni menos a las mejores condiciones de la clase trabajadora. Pero le encanta mostrar los campamentos y la... Porque son notas, pues mientras la nota del asistencialismo siga rindiendo, va a seguir dándose. Dice Marcelo, no creo que se pueda justificar una injusticia porque se lo merezca. Aunque sea Paco, dentro de ellos también hay explotados. Es su visión. Uh-huh. Respecto a lo de ADN, va a explicar el contexto en el que se da esta situación, particularmente con este trabajador Juan Guerra Aguilera. El viernes 10 de octubre, la gerencia de Iberoamerican Radio Chile y RC, que es el holding del grupo Prisa, un grupo español, que concentra a 11 emisoras acá en Chile del grupo Prisa, determinó el despido del periodista Juan Guerra Aguilera, quien hace 5 meses fue electo dirigente del sindicato. Esto vulnera las leyes constituyentes, una práctica antisindical que busca intimidarlos cuando el segundo juzgado de trabajo de Santiago está por dictar sentencia a la demanda de unidad de RUT en contra de la compañía, acción con la que busca defender los derechos de que los trabajadores y todas las empresas puedan sindicalizarse. Nos preocupa que un medio de comunicación que se basa en generar un contenido pluralista, en el discurso, estoy leyendo una declaración de ello, pueda ser convertido en un proyecto sesgado que incumpla la ética de informar que debe poseer el periodismo en resguardo del derecho a la información y la libertad de expresión que nos ha legado la ciudadanía para ejercer nuestra profesión. Llamamos a la autoridad del Grupo Prisa a vigilar el prolijo manejo que están desarrollando la gerencia de ARC. Ante esto, interpondemos las acciones judiciales, bla, bla, bla, y Sindicato de Trabajo de la Empresa Iberoamericana Radio Chile, que hace esta declaración pública. De hecho, habla, por ejemplo, que los gerentes ganan 50 veces más que el monto promedio que reciben los trabajadores cada mes. Tengo una duda respecto a lo ilegal del despido del dirigente. Del dirigente del sindicato. Que, si eso es ilegal, ¿cómo puede hacerse? Porque lo ilegal puede hacerse. Es ilegal matar a alguien, pero la gente mata a otras personas. Pero es que entonces no puede, en términos de papeleo, no puede estar despedido, po. Y debe seguir recibiendo su sueldo porque es como algo que no se puede hacer. No, po. O paga una multa. Exacto. A ver. Perfecto. Ya. Que las cosas sean ilegales no quiere decir que no se puedan hacer. Eso no, ya está. Sí, eso lo sabemos. Por tanto, ¿es ilegal despedir a dirigentes sindicales con fuero y todo el tema? Sí. ¿Se hace? Sí, se hace. Claro. Y después se va a la inspección de trabajo, se va a un comparendo y todo el cuento. Y si hay que pagar las multas, se pagan las 200 multas. 200 pesos de multa. Claro. Ya. Y disculpe las molestias por haberlo traído. Y además tienen que pagarle a él el fuero. El fuero se lo tienen que pagar si lo despiden. Entonces, y con eso quedan... Y donde no es tanto el dinero que tienen que desembolsar, entonces les prefieren desembolsar esa plata antes que tener que reintegrarlo, como es la otra posibilidad. Y que pidan aumento de sueldo a todos los trabajadores. Claro, entonces viene el problema de que ya no lo reintegramos, sino que lo echamos, pagamos esto, y así no vamos a tener problemas con el sindicato ni con nadie. Uh-huh. Y el próximo sindicato que haya, el tipo que sea presidente, porque este caballero es el presidente, va a tener que... ser muy buenito con nosotros, portarse bien, porque si no lo llamo también, po. O contratamos a alguien como este, el campo de Transantiago. Claro, y hacemos un sindicato paralelo. Bueno, no ingeniamos, pero ahí vamos a poner a alguien, ya sea de nuestro gusto, o vamos a poner a alguien y lo vamos a tener bajo amenaza de que tiene que cumplir con ciertas condiciones para que sea el presidente, porque de lo contrario también lo llamo. Entonces la gente frente a esa situación de temor no puede hacer nada. Lo ideal sería de que los sindicatos, la gente que tiene fuero sindical, fuera el fuero en tal forma de que no pudieran ser despedidos, por ejemplo. ahí la cosa cambiaría. Claro, pero eso no es cambiar la ley, claro, y que esa ley no la hubieran, a ver, es que la política, de hecho aquí se acusaría de que eso es una política contra el crecimiento, porque en realidad amarraría las manos de las empresas para seguir produciendo. Los pobres, como dice la mamá de Inés, los pobres empresarios que pierden tanto dinero en este país. Oye, nos vamos a ir a la pausa musical y ya vamos a seguir con esta discusión, que me parece interesante ponerla, o sea, ponerla en discusión. Uno dice, bueno, ¿qué pasa también con los rostros de estos medios? Tengo entendido, de hecho lo estaba confirmando si era efectivo o no, que Fernando Paulsen dio el apoyo al aire a este trabajador, Juan Guerra. Uh-huh. Lo que me parece bien, me parece coherente. Claro, obvio. Ya que hace gala de otras cosas, me parece coherente hacerlo, ojo, al aire. Que no está de acuerdo con lo que había sucedido con este trabajador, Juan Guerra Aguilera. En Megavisión habrá Lucho Jara... Dado una conferencia para... Suena feo eso, hoy por hoy. ¿Pero se habrá pronunciado respecto al tema de los trabajadores? ¿O se preocupa solamente cuando él está en problemas? Por ejemplo, a propósito de que estuvo en la palestra la semana pasada. El matinal más facho, porque es como la franja del sí, po, güey. De hecho, son todos los rostros del sí los que están en el matinal del Mega. Pati Maldonado, Caterina Saloni, Luis Jara. Tres que participaron de la franja del sí. A 24 años, ahí. Como líder de opinión. Chupa esa. Nos vamos a propósito de esto mismo. Suena, acá en Radio Vía Francia, nos vamos con Anita Tillú. Esto que se llama, que es un tremendo tema, que a mí me gusta en lo particular también. Ya la huelga, po. Anda la huelga, compañero, no parece de trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar, ¿esa? Sí, después. Vamos a ver si alcanzamos. Rolando Alarcón. Esto se llama sacar la voz. Suena Ana Tillú en el material de Radio Vía Francia. Ya regresamos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor.

dividirán. Busca verdad, busca verdad, busca verdad, o te separa. Busca verdad, busca verdad, busca verdad, o te ahogará. Realidad, realidad, de los que nada. Es lo que cuentan mis acciones, para unos bien y para otros mal. Deja que te cuente situaciones, de lo que vi ayer, de lo que no es normal. Para que los ricos existan, yao, tiene que dejar pasar la conquista, que no resistan. Ellos dependen de que tú resistas, para que no desistas. Déjala que disfrutes de fiestas, pasarán, pegarán listos, tomarán, cegarán la vista. No va a parar, solo cambia de forma. No quieren que dejes de trabajar y establecen normas. ¿Para quién? Pa' ti. Libre como el viento y puto silencioso, madre tierra está llorando. Lejos de aquí se encuentra el corazón del mal. Yo solo pido la igualdad para los que viven apresados. Pido la igualdad para un sistema piramidal. Yo pido la igualdad. Acostumbrados a esta Babilón, tortura la masa y esta no da ninguna reacción. Yo digo, no. Sabes que no pueden seguir, no. Sabes son tus sin vivir, no. Sabes que no son de aquí, no. Mata contra este racismo, no. La cosa se pone grave, no. Sabrán parar a toda la masa así. Lucha como puede. Despierta. Sentimientos de libertad. Despierta. Busca verdad, busca igualdad. O te separan. Busca verdad, o te ahogarán. Realidad, realidad de los que nada. De las aguas y manos, de todos sobrevivirán. ¿Cuántos años de ignorancia ya? ¿Cuántos muertos quedaron atrás? Miras mal, miras mal. Enfermedad que nos atrapa y nos domina, camina, cansina, infección fatal y no termina. Algo serio ronda, peligro patina, engancha, elimina, se atina como cocaína, heroína. Por eso sueno en tu pletina con este mensaje. Vida digna, respeta que hacen contigo el viaje. Honor, justicia, sin malicia en tu bagaje. Lucha, combate contra el sistema y su montaje. Las sombras te llevan, las drogas te cedan, el alma se vende barata al que quiera. Como una serpiente te arrastra, te enreda, no dejan que aprenda. Te hereda, se ciega de odio, se consecuente. Habla mi folio, sé que no miente. Corriendo me exfolio, sin el frente, fuga Capitolio. Diferente. ¿Para qué estás? ¿Para qué vas? No sabes dónde ir. ¿Para qué más? Si molestas, te llama al devenir. ¿Para qué al ras? Si contestas, al mundo corregir. Mejor fiestas que les dejas a los que están por venir. No hay igualdad, es antifaz, la realidad es un disfraz, de bienestar se esconde. Miras, preguntas, indagas, tardes y mueres y pocos responden. Pocos acordes, niños en bordes, pocos entienden, muchos aceptan, pocos dan, todos toman. ¿Quién busca pan no ven broma? No. Cuando el hambre se asoma y se remueve Santiago con Roma. No es por el color ni la religión, no es por el dinero que a todos nos toma. Metes en coma, cansa la espalda del pobre, el rico siempre sobre su loma. El poder doma, matan, engañan, ellos se equivocan pero no perdonan. Roban, ellos nada dan ni la realidad adornan. Sobras de su pan, no contenta, el hambre mata. A muchos atrapa, solo algunos escapan. Presidentes con corazón de rata. Con el tiempo todo se sabe, se desempantana en claridad sobre el que no ve. Despierta y avanza hacia la magia del que respeta a todos por igual. Busca igualdad, esa es la meta. Busca verdad, busca verdad, busca verdad. O te separan. Busca verdad, busca verdad, busca verdad. O te ahogarán. Realidad, realidad, realidad. De los que no lo ven. Las aguas, el barro donde pocos sobrevivirán. Busca verdad, busca verdad, busca verdad. O te separan. Busca verdad, busca verdad, busca verdad. O te ahogarán. Realidad, realidad, realidad. De los que nada. En las aguas, el barro donde pocos sobrevivirán. Sal del barro. Dije. Para comenzar el diálogo. Debemos salir todos de un mismo punto. Ser iguales. Hey yo, Bad Sound System. Be careful. Busca igualdad. Pueblo que ahora habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra encontró el sustento, la sangre de un pueblo. En contra del tiempo yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Y también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Seguimos acá hablando sobre huelgas, hablando sobre ética y hablando sobre si apoyar o no apoyar, en términos de la visión y la contextualización que cada uno va teniendo. Respecto también a otras informaciones que vamos a estar revisando, tiene que ver con alguna arista también o coletazo del caso Penta y John O'Reilly, donde ahora todos descubren de que había tenido algunos antecedentes de abuso a menores, por lo menos en Irlanda, y por ahí por la década de los 80. Recién se vienen a enterar algunos respecto a eso. ¿No lo investigaron los que le dieron la nacionalidad por gracia, por ejemplo? Porque están investigando muchísimo más atrás. Parte de lo que vamos a estar conversando. Y también quienes están en huelga son los funcionarios del MIN, del Museo Interactivo Mirador. Para que sepas y los niños que y los colegios no los lleven para allá. Están en huelga los funcionarios y trabajadores del Museo Interactivo Mirador. de una huelga que comenzó, y la tenemos, de hecho nos vamos a comunicar pronto también con ellos y también con la gente de trabajadores de Mega. Me mandaron ahí el número para poder conversar con ellos. Tengo acá lo del Museo Interactivo Mirador, un paseito rápido el tema del comunicado. Los guías del Museo Interactivo Mirador MIM, dependiente de la Fundación Tiempos Nuevos, que forma parte de las fundaciones de la Presidencia de la República, en este caso está a cargo de Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, comunicamos públicamente la determinación de huelga por mejoras salariales. Como es sabido, son los guías y las guías de museos que tienen mayor interacción con el público y quienes poseen directamente la responsabilidad de llevar a cabo la misión educativa de la institución, actuando como mediador entre las distintas materias del saber y los visitantes. Además, son ellos los que diariamente permiten el funcionamiento del MIM, contribuyendo a la formación de un espacio de educación informal dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, esta labor nunca ha sido realmente valorada por los directivos. Desde el inicio del museo, jamás ha habido un reajuste de sueldo digno para los y las guías. Es por ello que esto hace que poco más de un año decidieron conformar el sindicato Interacción MIM y trabajar en un convenio colectivo que agrupara a las demandas de este sector que ha tenido por años. El documento fue presentado en julio de este año, iniciando una serie de negociaciones entre el sindicato y la dirección, las cuales no han dado ningún fruto. Los directivos han hecho oídos sordos a los principales puntos del convenio. Además, han comenzado a implementar diversos cambios que han afectado nuestro trabajo. Es por ello que hoy, plenamente conscientes de la importancia de nuestra labor, los y las guías del museo, hemos decidido organizarnos e iniciar la huelga, que consiste en una paralización a brazos caídos, en la cual se asistirá a la jornada laboral, pero sin interactuar con el público. La paralización durará hasta que obtengamos respuestas claras y satisfactorias por parte de la dirección y apelamos al cumplimiento de los valores que representa el MIM y al respeto que les debe a sus trabajadores y trabajadoras. No depondremos de esta huelga por soluciones que no nos parezcan justas y pues ya basta de ser acallados y postergados por quienes dirigen el museo. Tampoco permitiremos que una institución perteneciente a las fundaciones de la Presidencia de la República a cargo de Sebastián Dávalos, lo que estaba señalando, hijo de la mandataria, continúa abusando de nuestro trabajo mediante sueldos paupérrimos. La formación de personas íntegras y conscientes depende de todos y es por ello a quienes día a día nos desempeñamos en la transición de la cultura, las artes, la ciencia y el conocimiento. En general debemos organizarnos y luchar para poner fin a la precarización de nuestro trabajo. Ante lo anteriormente expuesto, llamamos a la unión y apoyo mutuo a los trabajadores y trabajadoras de la educación e invitamos a todos a quienes deseen sumarse a difundir nuestra lucha y solidarizar con la demanda por la valoración de nuestra labor y una remuneración justa. Será nuestra unidad la que hará posible un trabajo en conjunto que siente las bases para alcanzar una vida más digna y una sociedad más igualitaria basada en el respeto y la justicia. Firman guía del Museo Interactivo Mirador. Interesante un tema. Apoyo para ellos. Sobre todo porque trabajan generalmente con niños. Y hay un tema pedagógico. Harta formación. Y harta paciencia. Uno ha ido con cabros chicos al Museo Mirador y... Sí. Se vuelven locos. Pues. Y destruyen las cosas. Hasta los grandes. Po. Destruyen las cosas. Hasta uno quiere meterse en pero cosas. Sí, para eso es... Sí, pues no, ahí está todo preparado para que las cosas se rompan, se destruyan. Es interactivo por eso, porque el niño... y si es hiperkinético, es mucho más rápido en sus quehaceres que los guías. Claro... Sí, los pobres tienen que ahí sudar la gota gorda. Y que les den un sueldo mísero está mal, pues, por decirlo menos. Ya está bueno de que empiecen a organizar, a dar a la gente a pagar lo que merecen, dependiendo del trabajo que están haciendo. Oye, yo ayer no estuve y aprovecho de... salvar también a los profesores que ayer tuvieron su día. Sí. Al Juaco también, que estaba de programa. Yo no sé si saludó a los colegas. Sí, sí saludó. ¿No escuchaste la repetición? Sí, no sí. Escuché, ¿qué autorreferente? No escuché la repetición porque no la... menos mal, no la edité. Escuches. No, pero me hicieron un resumen, informe pormenorizado. Siempre Joaquín te está entregando un informe completo. Ah, ya. Con los troleos incluidos. Es más disciplinado. Sí, pues. Sí, el único. No, más Joaquín es menos Alfonso, dice el dicho. El más disciplinado. Ahí sí, ya, entregando todo la cuenta. Sí, pues no traidores como usted. Oh. La verdad. No, chupa media. Sí, pues. Joaquín. Feo, feo Alfonso. Sí, pero así es, pues, así es. Empieza atacando y después pide ahí, ah, victimización. ¿Qué victimización? Nada. No me molesta. ¡Ah, me voy! Ah, ¿quién es el que dice el que me voy? Para, yo no digo, el que yo jamás, siempre se para jamás y se va digo, es me voy. Yo agarro tú. Esto y lo lanzo y me voy. Claro. No, no ando diciendo, ay, me voy a ir. Y después pasan dos segundos y volví. Y te porque, ay, ¿cómo seguimos? ¿Cómo vamos a parar? Es que volver ahí. Ah, atento, pobrecito él, aquello. Claro. Sacrificándose. Hace el show, el show. San Antonio. Oh. Oye, sí, debería haber un feriado por último. Claro. Ahí están dando fotos de los trabajadores, funcionarios, los guías y guías de del Museo Interactivo Mirador. El MIM. El MIM. Hay niños paseando y están en brazos caídos ahí. Qué bien. Oh, pobre cabro chico. Sí. Atiéndanse a solo, por favor. Claro. ¿En serio? ¡Yuhu! ¿Qué cosa? Atiéndase solo a los niños. Deja la cara. No, y los profesores que van así como a descansar. ¿Cachai? Así, porque están los guías que se encargan de todo. Entonces el profesor la está... La locura. El profesor no. Distraído, ido. Así que saludo a todos los profesores y profesoras que ganan tanto, son los millonarios acá en este país y que son puestos en un sitial claro, importante dentro de nuestra sociedad. Sí. Claro. Así que yo no estaba, así que no los pude saludar. Los saludo hoy día. Sin ningún problema. ¿Regalamos revistas ayer? No, mentira, eso no ocurrió. Uy, ¿cómo que no? ¿No ocurrió? Sí. No. Va a venir la peluca a su revista. Que venga, po. A ver. Sí, me dijeron que habían hecho así como para teatro, para que no... Pero era inválido si no estaba presente el jefe. Ah, ¿sí? ¿Quién dijo sí. eso? Va a ser del concurso, pero lee el manual que te mandamos al correo, pues sale en Facebook un rato y abre el mail, pues. Así que no es válida, te digo al tiro. Así que Pichi y Pelusa, lo sentimos, pero van a tener que buscar, comprarse otra revista. ¿Ah? Ahora se las puedo fotocopiar igual y se las paso. ¿No? No. La podemos escanear, la mandamos en PDF. Está en PDF ya, no sé si no es necesario escanearla. Sí, están alegando además. No, vengan nomás a buscarla. ¿Ah? Cuando termine de leerla, sí. No sé, yo no quiero venir la próxima semana. Ya pues, los esperamos. Así que estamos con eso. Vamos a contactarnos con la gente del MIM. Ya, qué bien, porque interesante saber cuál es la situación y la posición de ellos frente, o sea, cómo han hecho todo este caminar, claro. Porque según lo que nos decía Toño hace un momento, comienza esta situación de que no hay una entrega de, o sea, una remuneración acorde a lo que ellos hacen, uh-huh. Entonces en cierta forma los presionaron a que hicieran un sindicato. Claro. Y ese es el asunto, ¿eh? Los empresarios, porque estos son empresarios, sean de gobierno y todo lo demás, pero es un empresario. ¿Y qué es lo que pasa? De que empiezan a tirar el elástico, hasta que se corta, y cuando se corta la culpa es de los obreros, es de los claro. trabajadores que trabajan pero ellos mal, no, que porque, no trabajan o que están exigiendo mucho, están uh-huh. exigiendo demasiado y les dan una porquería. Entonces esas son las uh-huh. cuestiones que aparte de lo general o sea, no sé, yo hace años que no voy al MIM, pero son cabros jóvenes que lo uh-huh. más seguro es que estén como estudiando y uh-huh. que están trabajando claro. en el MIM y así se pagan su claro, su estudio. Y otros uh-huh. que están recién salidos uh-huh. de los que han estudiado y ahí están para ganar, pero no es porque ellos están trabajando porque sí nomás, y les da lo mismo y no hay plata, y si no les pagan mejor, no, uh-huh. Ellos están haciendo una pega y esa pega tiene un valor y ese valor hay que respetarlo. Uh-huh. Y ahí va el asunto. Claro. Y no, el señor Dávalo ya tiene que ponerse las pilas, po. Sí, pues acá pareciera como que nada estuviera funcionando bien y es claro. súper triste. O sea, bien para nosotros, obviamente, porque para ellos está funcionando espectacular, porque obvio, hay poco reclamo, hay puedo sacar toda la ganancia. Pero no, cosas están... Claro, pues si viven, están... viven ellos pensando de que todo el, o una de dos, o que todos ganan lo mismo que ellos, uh-huh, y por lo tanto no se preocupan, o que ellos ganan. Ganan poco, entonces les da lo mismo. Uh-huh. Y ese es el cuento. Entonces, no, pues no puede ser. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Aló, sí? Oh. ¿Aló? ¿Aló, sí? Ahí sí. Ahí sí. Estamos con Anita Jaramillo. Tú, hola Anita, desde el Museo Interactivo Mirador, están en huelga, esto, paro de brazos caídos, como le han llamado. Cuéntanos, Anita, de qué trata, cómo llegan a esta decisión de generar estos brazos caídos y cuáles son las exigencias y las demandas que le están haciendo a la dirección de este Museo Interactivo Mirador. Hola, mira, principalmente te cuento. Nosotros, aproximadamente más de 17 años, los guías del museo no hemos recibido ningún tipo de aumento de sueldo. Y claramente, como es una fundación dependiente de la presidencia, uh-huh, principalmente va cambiando según el gobierno. Entonces, siempre, constantemente, tenemos que estar a expuesta de lo que digan estos cargos, estos encargados que son... puestos solamente por el gobierno. Lo otro es que nosotros estamos exigiendo de que nuestras condiciones dentro del museo sean mejoradas. Uh-huh. La función que tienen ustedes de guías del museo, tienen una función pedagógica respecto al mismo, y en definitiva lo que están ustedes exigiendo en términos concretos es un aumento salarial de reajustes que no han tenido. Claro, principalmente un aumento de sueldo de reajuste y ya. Principalmente un aumento, y ya que no se condice con la labor que nosotros ejercimos, porque es una labor pedagógica que hacemos diariamente. Empatizamos con los niños, con los jóvenes, con los adultos, y claramente estamos recibiendo un sueldo que, sin desmerecer otros trabajos, no sé, cualquier trabajo part-time lo podría realizar. Pero sin embargo, nosotros nos vemos comprometidos con este aspecto de la educación. Más o menos, yo soy Alfonso, hola. Hola. Una consulta, más o menos, ¿cuál es el rango que tienen de sueldo? O sea, ¿o todos los sueldos son parejos? ¿Hay diferencias? Mira, nosotros, por lo menos acá en el museo, tenemos esas diferencias que son con los administrativos y con la gente que trabaja, que son los guías. Y nosotros somos un sindicato que son solamente una agrupación de guías del museo. Y mira, la diferencia es abismante. Nosotros, por sueldo, por turno trabajado, recibimos un turno que es menos de 7,000 pesos por turno trabajado. Ya, y son, estos son turnos diarios, mensuales, semanales, ¿cómo van? Son turnos que van en jornada AM en la mañana o ya, jornadas que son PM. Ah, en a la todo tarde. Esto, claro, y a todo esto, claro, la mayoría de nosotros somos estudiantes. Ya. Y lo que se está haciendo ahora es como poner más rígidos los turnos que nosotros podemos tomar dentro del museo. Con lo cual, a usted le afectaría para poder seguir estudiando, obviamente. Y por otro lado, si los sueldos son bajos, porque ese dinero ustedes lo utilizan justamente para pagar sus estudios. Exactamente, la mayoría de mis compañeros, yo también me incluyo, estamos trabajando, claro, por eso, para pagar nuestros estudios. Muchos tienen que sustentar una familia y muchos, claro, pues son parte de una casa, de un hogar en la cual tienen que aportar cada uno de ellos. Claro que sí. Anita, ¿cuál ha sido la respuesta a partir de que hoy día hacen efectiva este paro de, o brazos caídos, como le han llamado, de los empleadores, de la dirección del museo? ¿Se han comunicado con usted a partir de este del comenzado de esta huelga? Mira, hoy la huelga, el paro de brazos caídos, comenzó dentro del museo. Uh-huh. Y por lo menos ahora nos estaban diciendo que cerraban el museo por lo que claramente no iba a haber un flujo de público, o sea, de alguna manera quieren acallar esta manifestación, porque de hecho el museo se encuentra en un espacio, en un parque, que está como alejado, no sé, de avenidas, de un sector público. Sí, sí. Entonces, a nosotros, claro, pues, se nos está callando de la manera, de alguna manera más tajante posible. Este museo pertenece a la Fundación de la Presidencia de la República, que actualmente está a cargo de Sebastián Dávalos. Claro, sí. Hijo de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Han tenido alguna respuesta política más allá de la directiva puntual, entendiendo que la directiva responde a un mandato político de este de esta Fundación de la Presidencia, que son varias organizaciones, varias instituciones? Claro. ¿Han tenido...? ¿Cómo? Dime. No, ¿se han tenido algún, además del directorio del MIM, que de sus empleadores directos, han tenido algún contacto con algún personal del gobierno, alguien que se haya comunicado? Esto en el entendido de que para saber si efectivamente la directiva del museo está cumpliendo con lo que se señala, o interiorizarse con usted directamente de lo que está pasando. No, no hemos tenido ninguna respuesta política sobre lo que está sucediendo. Lo malo de que nosotros pertenezcamos a una fundación de la presidencia es como una especie de subcontratación. Me te fijas, es como que si fuéramos subvencionados, como que somos parte de una organización del gobierno, pero a la vez no somos, porque la fundación es una organización privada. Sí, como varias de las fundaciones, para que la gente no entienda, hay varias fundaciones, por ejemplo está Integra, hay varias otras más, que son privadas, pero que en definitiva tienen una especie de administración, entre comillas, pública, porque reciben subvención del Estado. Claro, entonces, claro, de hecho el museo pertenece, son como hermanos, pertenecen a la misma fundación, que es Integra, las orquestas juveniles, y bueno, varias organizaciones más. Creo que Matucana 100 actualmente también está regido por lo mismo. Ustedes constituyeron un sindicato hace muy poco, a propósito de esta realidad laboral que estaban viviendo. La mayoría, como tú ya dijiste, Anita, son estudiantes. Claro, la mayoría somos estudiantes. Por lo que se entiende que tiene un horario, entre comillas, flexible. Digo, entre comillas, flexible porque es un horario laboral igual que cualquier otro. Claro. Y dentro de esto no han habido ninguna mejora. ¿Ustedes no han tenido nunca un reajuste salarial? Nunca hemos tenido ningún reajuste salarial. Y el argumento que se da es que anualmente se da. Y ese reajuste que se da es el IPC. Y tú sabes, sí, que claramente... es un porcentaje mínimo. Es marginal, y aparte que el tema del IPC es bastante artificial por lo demás. Claro. No es muy realista. Oye, ¿ustedes hacen este paro indefinido? Claro, estamos haciendo este paro indefinido hasta que tengamos una respuesta. De hecho, hace aproximadamente 2 semanas, nosotros estábamos en conversación con la administración del museo. Y todos los puntos, la mayoría de los puntos, fueron tomados de una manera súper positiva, pero el aumento del sueldo no fue tomado como positivamente. De hecho, se habló tal vez de un 7%, y tú te imaginas cuánto es un 7% o aunque sea un 10% del reajuste que se quiere realizar. O sea, para entender, ahí, aparte del tema salarial, hay un tema de mejoras de condiciones laborales. Le dijeron, mira, sí, ya todo ok, se puede ver, se puede trabajar en conjunto, pero el tema del reajuste salarial que ustedes exigen, no. Y les podemos dar lo que tiene que ver con el IPC y un reajuste de un 7%, que la verdad es bastante bajo. Es bastante bajo, claro. Eso fue lo realmente que se nos dijo. Bueno, y lo otro que también que tú me preguntas, en relación a las condiciones, pues, principalmente, no sé, se están haciendo cambios en la perspectiva y en algunas temáticas del museo. Ya. Por ejemplo, nosotros antiguamente, a nosotros se nos capacitaba cada 3 meses para hacer talleres, que son las llamadas ciencias asombrosas, o para hacer talleres en las salas que están fijas en el museo, que es como la sala de electromagnetismo y la sala y se mueve. Uh-huh. Y estas salas ahora están siendo abiertas y a nosotros no se nos hizo ningún tipo de pregunta, no hizo ningún tipo de comunicación en relación a esas decisiones que se están tomando. Lo otro que es súper importante, las condiciones, por ejemplo, que se nos están cambiando en relación al cambio de turno. Nosotros teníamos la posibilidad de poder tomar 4 turnos a la semana. Y eso podía ser en cualquier tipo de jornada, AM en la mañana o PM en la tarde. Yeah. Y ahora solamente se le está exigiendo a los días que tomen en la semana de lunes a viernes AM, de martes a viernes AM, de martes a viernes PM o fines de semana todo el día. Y esa rigidez claramente a nosotros nos está imposibilitando poder tomar los turnos para poder tener un sueldo más o menos, justo, entre comillas, que sea justo. O sea, básicamente le están cambiando las reglas del juego sin siquiera preguntarle o haber una mesa en la cual se trabaje esto en conjunto. Exactamente. No se están tomando en cuenta la comunicación, que tanto se vende, porque el museo apela a la empatía, al respeto, apela a todos esos valores que comprenden o se desprenden desde la educación, y claramente eso no se está llevando a la práctica con los guías y con los trabajadores del museo en sí. Oye, hablamos con Anita Jaramillo. ¿Tú eres vocera de los trabajadores? ¿Ocupa un cargo dentro del sindicato? Actualmente no ocupo un cargo dentro del sindicato, pero estoy encargada de relacionarme y comunicarme con los medios. Perfecto. Te queremos agradecer, Anita Jaramillo. Esperamos que se resuelva pronto a favor de ustedes como trabajadores. Y porque esto va en directa relación, en directo beneficio con los miles de niños que van al año a entretenerse y aprender, porque importa mucho el tema pedagógico que ustedes hacen ahí. Ustedes no son, por así decirlo, agentes de o empleados de tienda, así que muestran un chaleco o unas botas. Ustedes educan a miles de chicos que van allá a interesarse en el tema de ciencia, un tema que está bastante abandonado como política pública en este país. Exactamente. Y por eso yo le agradezco inmensamente que nos hayan difundido, y agradezco esta entrevista, y ojalá que podamos seguir continuando esta comunicación, porque de hecho ahora el museo está apelando a que lo cerremos y que nosotros, claro, nos manifestemos acá afuera, pero sin público. Claramente nosotros esta manifestación no la vamos a poder llevar a cabo como corresponde. Claro, porque lo mismo que tú decías, que el museo está en un sector bastante aislado, en términos, claro, urbanos. En el Parque Brasil. Exactamente. De acá de la comuna La Granja. Así que eso, te agradezco inmensamente. Y bueno, a todos los amigos, a todos los compañeros, los compitas que nos están escuchando, que por favor nos ayuden a difundir, que comenten y que empapelemos esta noticia para que de alguna vez por todas nuestras condiciones sean mejoradas. Anita, un saludo para ti y para tus compañeros y compañeras que están empezando esta huelga por mejores condiciones salariales y también por mejores condiciones laborales, que va directo, vuelvo a insistir, beneficio de miles de niños y niñas que van hasta el Museo Interactivo Mirador. Ok, hasta luego, que te vaya bien. Igual, seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias, sí, seguimos en contacto, vale. Y ahí estábamos escuchando a Anita Trujillo. ¿Les quedó un zumbido, sí, en el oído, quedó, no? El zumbido de la trompeta. Bueno, ahí están, ¿cómo se llama? Manifestándose, porque en general nos toca hablar en condiciones bastante adversas con la gente, porque cada vez que hablamos con gente que está en una huelga o algo, tenemos ese sonido metido en la cabeza, pero que también indica que hay gente, porque indica que hay convicción de pelear. De hecho, algo decía la Amanda respecto a las huelgas este último tiempo, de como que han aumentado. Uh-huh. Y es cierto, en términos cuantitativos, las huelgas han aumentado. En términos cuantitativos, los sindicatos han crecido en términos de números. Y esto tiene que ver también porque se empieza a comprender la importancia que tiene esto dentro de un letargo que tuvimos casi de dos décadas, donde hay un sindicalismo bastante digámoslo con todas sus letras, amarillo, corrupto, bastante corrupto, uh-huh, vendido. Y ha empezado a salir, y no ha llamado la atención, recuerdo en particular una discusión con Leslie, no recuerdo bien el apellido, que era una dirigente, presidenta del sindicato de los trabajadores de Bodega Home Center, uh-huh, de Sodimac. ¿Por qué digo esto? Porque lo hablamos esa vez con ella y lo hablamos durante esa semana, que tiene que ver con un nuevo estilo de sindicato donde aparece nueva generación de dirigentes sindicales, uh-huh, mucho más jóvenes, que parten y nacen desde esa crítica a la corrupción, nacen frente a la crítica de los viejos sindicatos. El otro día, aparte, hablando con Luis, disculpa, de Carosi, pasa lo mismo. La crítica de la huelga empezaba criticando las dirigencias sindicales anteriores, uh-huh, diciendo lo que hicieron los dirigentes sindicales anteriores y los sindicatos anteriores fue vender a los trabajadores. Entonces, para nosotros, hacer esta huelga y haber logrado éxito en la huelga que terminó de la planta de Carosi de allá de San Bernardo, abre nuevos bríos y da nuevas ganas a un tipo. Sí, pues nosotros podemos hacer sindicatos, podemos ganar cosas que antes no ganábamos porque se terminaba en una reunión entre la gerencia y los dirigentes sindicales con galletita y toda la cosa, y un reajuste bastante marginal. Así que importante, uh-huh, eso, que estamos viendo en términos de la nueva savia sindical. No iba a mencionar que como que gran porcentaje de estos nuevos sindicalistas, uh-huh, también es, por ejemplo, vienen con esta como chispeza desde las tomas también, porque, uh-huh, salieron del colegio y pasaron por tomas en los colegios, entonces ya venían como con una experiencia organizativa, aunque no podemos decir que las tomas en las periferias fueron muy organizadas, pero, uh-huh, es una experiencia ya en sí de como de resistencia. Y ya no... ya trabajando en el área laboral se ha gestado esto nuevo y con una crítica al sistema en sí, uh-huh, más que la corrupción de los sindicatos y todo. Y da la impresión como que hay menos temor, uh-huh, porque gente joven, gente que está decidida a dar el paso y avanzar en esto del sindicalismo, aprender sobre el sindicalismo. Como decía Toño, es cierto, como que están tomando la esencia, la savia de los sindicalistas antiguos. Uh-huh. Y por otra parte, se están atreviendo en el sentido de que hay menos temor a de que los denuncien. Y se van formando estos sindicatos porque es cierto, 3-4 personas se juntan, empiezan a hablar de hacer un sindicato, no falta el que escuchó por detrás de la puerta, que el que se supo, y anda ahí a la saga del patroncito. Sí. Y denuncia. Uh-huh. Y ya se acabó toda la posibilidad de hacer. Y los que quedan con el temor y el susto de lo que pasó. Entonces se frena esta situación. En cambio, da la impresión como que cada vez más la gente que está aceptando y está asumiendo de que el único paso para poder lograr una mejor, no solo remuneración, sino que una mejor estabilidad laboral es sindicalizándose. Uh-huh. Y están apareciendo sindicatos nuevos. Y eso es aplaudible, excelente, es lo que se está necesitando en este país, y que sean sindicatos los cuales, además de fortalecerse, vayan tomando contacto entre estos sindicatos nuevos, uh-huh, para que vayan con el tiempo ir cambiando la estructura hacia arriba. Uh-huh. ¿Qué es lo que se necesita? Actualmente, por ejemplo, tenemos el sindicato de Scotiabank, que, uh-huh, a nivel nacional también se ha movilizado. Bueno, nuevamente la discusión ética, es decir, Scotiabank que termina metiéndote crédito, que termina hipotecando la casa y un montón de cosas más. Pero hay temas que tienen que ver con condiciones laborales, con las mismas que... Por ejemplo, tení lo que ocurrió con Cruz Verde. Yo uh-huh, recuerdo cuando, bueno, en medio de la huelga que hacían, decían, a nosotros nos obligan a sacarle plata al bolsillo a usted, hacerle vender el remedio más caro, uh-huh, que el fenómeno de la canela, que así se llama en términos de la jerga farmacéutica, por lo menos en términos de venta, de que no tenemos ese remedio, pero tenemos este. Porque, claro, en definitiva, lo que hace es el local te mete... Y tú ganas un porcentaje mínimo, pero un porcentaje al fin y al cabo por la venta de eso. Entonces, más venda ese producto, tú terminas ganando. Y era así como, chucha, estamos apoyando a tipos que nos están cagando. Pero también tiene que ver con el tema de transparencia, porque lo que decían los dirigentes que conversamos en esa oportunidad es, bueno, lo que no queremos es hacer eso. Por eso tienen que apoyarnos también para no hacer eso. Para evitar que siga haciéndolo. Pero yo creo que pasa en cualquier tipo de pega que tenga que ver de atención al cliente. Claro, o sea, por ejemplo, los cápsulas. Sí, sí, pero acá hablamos de salud, de que si alguien no tiene el remedio correspondiente, se puede morir. Claro que sí. Pero, o sea, te venden de marca en vez del genérico. Claro. Exacto. Y te dicen que el genérico te va a hacer daño porque no está comprobado acaso es bueno o no es bueno. Y te empiezan a meter todas esas cosas en la cabeza y la gente ya compra el caro. Pero, ¿qué pasa? Que si no vende el caro, va a quedar sin pega. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con ciertos puntajes mensuales, con metas que le ponen. Entonces, todo ese asunto. Claro, uno puede decir, claro, ¿cómo voy a apoyar a estos tales por cuales que nos están envenenando con remedio y con caro y nos están quitando la plata del bolsillo? O la gente de los bancos que nos están metiendo en crédito usurero. Pero sucede que ellos también son trabajadores y que ellos también están obligados. O sea, lo que tendrían que hacer es irse para la casa, dejar de trabajar. O sea, yo y eso también es complicado porque ellos tienen cuenta y tienen también deuda hasta con el mismo banco donde trabajan. De hecho. Entonces, es complicado. Es la paradoja también del trabajador chileno. Claro. En definitiva... el que te vende el seguro, el que te vende la tarjeta de crédito de la, del retail, en definitiva, y están en la misma condición. O sea, ellos no tenemos, salvo, lo único aristocracia obrera, entre comillas, en este país son los de Codelco. El resto vive en las mismas condiciones. Sí, todos están vendiendo algo que con lo cual están engañando al de al lado. Sí, es cierto, entonces, ese es el problema del mundo laboral en este país. Es que un poco, insisto con eso, de que está en la misma condición, en explotar al explotado, pues en definitiva el explotado explota al otro. O sea, no se sostiene un sistema sino en virtud de eso. Es complicado porque en definitiva uno le diría, pucha, en definitiva están sosteniendo este sistema, estamos ayudando a que sigan sosteniéndolo, al apoyarlo a que sigan ahí. Pero se entiende también que va el tema del derecho laboral, es por eso tiraba esta frase de Playa Girón de Silvio, decía, bueno, ¿hasta cuándo debemos practicar la verdad? Porque en definitiva lo que está en juego es, hay algunos que queremos cambiarlo todo, todo significa la raíz, a lo profundo, el tema de lo sistémico. Y otros que quieren cambiar la fachada, así como, ¿por qué no lo pintamos más amarillo? Se puede más amarillo. ¿Por qué no ponemos unas rejas para que sea bonito y unas plantas? Nosotros decimos que la construcción, que la estructura está mal, y por tanto hay que construirlo de nuevo. Y varios de estos trabajos lo que hacen es precisamente resolver esos problemas de este sistema que va haciendo agua. Entonces, cabe, pero también uno entiende que hay familia ahí y uno entiende que hay un trabajador. Yo sí creo en esto de que se toma conciencia en términos de la lucha. Yo creo que lo que ha ocurrido con el tema del sindicalismo actual... De hecho, me atrevo a hablar hoy día de sindicalismo, porque en Chile teníamos sindicato y no sindicalismo. Hoy día está empezando a verse. No digo que lo haya y que sea fuerte. Estoy diciendo que hay gente que se fue por primera vez a huelga. De hecho, lo escuchamos muchísimo nosotros que cubrimos bastante ese campo. Es la primera huelga de esta empresa. Es la primera huelga que como trabajador hacemos. Es un sindicato bastante... Eso lo escuchamos muy habitualmente. O sea, lo de su bus fue... increíble. Y fue histórico para ellos. Histórico. Y para el resto de otras empresas que están mirando los sindicatos. Exactamente, eso iba a decir, lo visible del tema permite que tengamos esperanzas, pues. O sea, se puede, ¿cachai? Entonces, oye, mira, están haciendo esto, les resultó, nosotros también podemos hacerla, y yo encuentro bacán. Por eso, yo le iba a preguntar a Anita cuando estábamos, pero no se dio el momento de preguntarle. ¿Y si no era el momento ese cuál? No, es que el tema iba tan rápido que no tuve el hacer un paréntesis para haberle preguntado. Si tienen problemas para visualizar el conflicto porque están en un lugar complicado que un parque, si no habían pensado ir frente a la Moneda, hacer una manifestación ahumada, salir al centro. Sí, yo creo que están comenzando. Yo pienso que lo van a hacer. El primer día, esto sigue, obviamente. Porque pienso que es una forma que ha ayudado a bastantes sindicatos, no solo a visualizar su problema, sino que además hacer la gente se empieza a poner más solidaria. Por ser cuando era la huelga, que la nombraba Toño hace un rato, de Cruz Verde, y pues se llamaba la atención ver de que estaban afuera de la farmacia, ahí con su bulla y con su cota, y la gente pasaba. No, los esquiroles de siempre trabajando adentro. Pues. No, por supuesto, claro que sí, pero la gente que pasaba por fuera se acercaban y ponían una moneda, les hablaban, ya no era solamente porque yo recuerdo años atrás que lo que pasaba, lo máximo era que alguien acercase, echar una moneda y salir pegando. Tratar de ni hablar mucho. Ahora no. Hablan con ellos. Les preguntan qué es lo que está pasando. ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va el...? Y eso es súper importante, tanto para el que está en la huelga como para el resto de la gente que dice, pues así ellos lo hacen, ¿por qué no nosotros? Y es probable que esa visualización ha ayudado a que se vayan multiplicando los sindicatos lentamente, pero se han multiplicado. Y eso es importante. Y algo... Ahora, el asunto está en que, además de visualizarlo, de ir entregando esta experiencia por los medios de comunicación, es súper importante para que también la gente vaya no solo sintiéndose solidario con ellos, sino que ir imitando este tipo de situaciones. Le deseamos toda la suerte a todos, en definitiva, a los que generan huelga. Estábamos tratando de contactarnos con la gente de la huelga Mega, pero no habíamos podido dar... tenemos el teléfono, nos enviaron, pero todavía no podíamos concretar el llamado. Quería hablar, en última instancia, del paro de camioneros, que no es menor. Es un paro de 48 horas que han bloqueado ruta, de hecho la ruta 5 Sur, y no solamente porque esto es a nivel nacional, el gremio del paro de los camioneros en Chile. Hay algunos que dicen, no, esto es como la UP y todo el tema, ni cerca de parecerse a aquello. Pero... llama la atención. Por ejemplo, llevan en este momento como 5 horas bloqueado el acceso a Temuco. Y no pasa absolutamente nada. Hay carabineros mirando. Pongo a un grupo de vecinos cortando la calle para exigir un semáforo porque les matan gente y todo el tema, y tení a fuerzas especiales inmediatamente reprimiendo acá. ¿Cuánto pesa el gremialismo en este país? ¿Cuánto pesan los camioneros en este país? Que sabemos que tiene una orientación política histórica, afiliada a la derecha empresarial en Chile. No solamente por lo que ocurre con el paro del 72 allá con el gobierno de la Unidad Popular, sino que históricamente lo han tenido. Históricamente lo han tenido. Lo primero en generar la bajada en el conflicto social de Aysén fue los camioneros. A petición del presidente del gremio de los camioneros, era íntimo amigo de Sebastián Piñera. ¿Qué opinan de los camioneros? Que están pidiendo paz en la Araucanía y entre otras cosas más seguridad y todo eso. No, pues que son eso. Son como... Ahí siempre firme junto al patrón. Es que ellos son patrones, pues. Sí. Claro, muchos. No todos, obviamente. Hay algunos que son choferes nomás, pero hay algunos que... No, pero la mayoría son dueños de sus camiones. Claro, tienen un camión o tienen sus 4 o 5 camiones. Es cierto. Y es verdad, se están cumpliendo 42 años del paro histórico del 72, ese paro de los camioneros cuando empezó toda esta presión y esta entrega de ya abiertamente de dinero desde la CIA y desde Estados Unidos para financiar estos paros de camioneros. Y hoy día, dice Toño, claro, porque que obviamente, no si estuvieran los mapuches cerrando el ingreso a Temuco, te pongo un ejemplo dura 5 minutos. Un ejemplo concreto, reciente y todo. Se envía 500 efectivos de fuerza policial a la zona de Arauco, la provincia de Arauco, particularmente en la entrada de Cañete hacia el sur. Oka. Carros blindados, tanquetas Mowak, el Gope, un montón de continentes. ¿Cuál fue la excusa? Bloqueo de la ruta P70. Claro. Esa fue la excusa. Tirúa, la excusa Cañete. No fue, es que son mapuches, no, es que están bloqueando la ruta P70, por tanto, hay que normalizar en este país, no se puede, porque es un derecho a la libre circulación. Bueno, dos días bloquean a la hora que se les para. De hecho, por ejemplo, la entrada, el acceso a Temuco está parado por camioneros. De hecho, en Arauco están bloqueados rutas por camioneros. Hay ya, pues, carabineros presentes. ¿Y tú no crees que han entrado a reprimir o sacar algo? No. Porque, a ver, recordemos, carabinero recibe órdenes de carácter político. Sí. Uh-huh. Está a cargo del Ministerio del Interior. No es un ente autónomo. Pero transparentemos las cosas, pues si la pareja no es dura, pues. Pero si nos dicen no, porque interrumpir la vía y bloquear los caminos es una cosa, y se ley de seguridad interior del Estado y todo el tema. Se lanzó ley de seguridad interior del Estado hace una semana y media en Arauco. No la ley antiterrorista, ley de seguridad interior del Estado. Por bloqueo de camino. Por bloqueo de camino. Y ahora, dos días, nada. Y estamos hablando de un gobierno que está en sintonía con la ciudadanía, pero parece que está más en sintonía con el gran empresariado, con los gremios, por o sea, que lo llevan acá. Por supuesto, siempre. Uh-huh. Esto se ha notado en el gobierno anterior de Michelle Bachelet y en el de ahora. No hay ninguna diferencia en cuanto a eso. Y no hay, uno no puede entrar a pensar de que va a ser diferente. No. Entonces, no. ¿Qué antes? No es esperar una cosa diferente frente a lo que está pasando con respecto a los camioneros en Temuco. Y ojo, no solamente en Temuco, ¿cierto? A nivel nacional. No, sí. Las grandes rutas del país, un camionero dice, ya, por ejemplo, vamos a bloquear 5 horas esto. 5 horas lo bloquean. Ya, pero o sea, yo siento que esto es como el tanquetazo, es una cuestión así como que estamos demostrando el poder que tenemos en caso de que ustedes nos pongan... y esto no solamente por la paz en la Araucanía, pues obviamente tiene que ver con la reforma tributaria, tiene que ver con un montón de cuestiones más de que están demostrando el poder que tienen y si quieren paralizan el país, si se les antoja, bueno, porque hecho, tienen el poder. Chile es bastante frágil en términos de sus vasos comunicantes y en términos de exportación e importación. Sin camiones, cagaste. Sin puertos, cagaste. Más todavía depende mucho de... Claro, más todavía que en una época, claro, ferrocarril era muy potente, pero... Claro, era una alternativa real. Era una alternativa, pero... Antes que se lo robaran completo. Claro, ya es casi nula la... ¿Por qué? Porque los mismos camioneros hicieron todo para que ellos tener el control de la ruta y que Ferrocarril le pasara un tercer lugar. ¿Se acuerdan de quién estaba ahí en el robo de EFE, de Ferrocarril Estado? Han habido varios, pero no me acuerdo. Bueno, pero uno que fue procesado y condenado. De hecho, hubo una condena finalmente. Luis Agenjo, nombre de Cristiano. ¿Qué hace ahora? Gerente General de Radio Cooperativa. ¡Qué bonito! Para que lo sepan nomás, se los doy como dato. No queremos golpear una radio hermana y tal. No, ligada con la cooperativa, está ligada a la concertación históricamente. Pero obvio, pues parte de la... Fuera la Alfonso está llamando. ¡Ah, ya, claro! Hoy hay unos tweets. No, está lleno de tweets en Twitter. ¿Lo leo? Sí, no sé sí, si sí. Tenéis lo mismo que ya. Supongo que tenemos lo no, mismo. No, pero es que de repente un universo es paralelo. Que arrobean radio, pues, y yo no bueno, hable. Oye, profitador, está ahí sabiendo a Nicolás Izaguirre. Que va para allá, invitado a en Conce. Sin prensa, intentando pasar piola. Dice, ¿está o estará? Pero en el teatro de Conce es la cosa. Pero sí está ya, pues. Dice que ya está en Conce. Y está o va a estar en la U de Conce. Así que ahí atento a la gente de Conce. José Miguel. No tengo ningún José Miguel, lo siento. Nieto 2024. No. Ya, bueno, dice, a propósito del endeudamiento de Denante, dice, ese fue un dick en el ojo autometido este por el endeudamiento que uno mismo hace. Pichihuencho dice, recuerdo cuando bloquearon la ruta 5 Sur, unas pelolais reclamando paz en la Araucanía, y los pacos solo las miraron. ¿Te acuerdas cuando fue el tema Lusinger después todo el tema? No, ¿hubo ese paro? Y salían unos carteles y una mierda. Ay, pero si como, hace súper poco, hace como... O sea, ¿cuánto? Como Gaia. ¿No? ¿Tres semanas atrás? ¿Mm? ¿Cuatro semanas atrás hubo un...? Pero tuvo mucha repercusión. Hace que salieron todos los cuicos con los autitos, las minas rubias, con su Ray-Ban y weá. No tuvo mucha repercusión porque acuérdense que esta semana, pues ya está planificado desde antes, fallece el comunero allá en Galvarino. Mm-hmm. Entonces era como, se pasa, pues, bueno, hay más muertos en este lado, bueno, y estoy pidiendo pan en el otro. Mm. O sea, un poco. Pero a mí me sorprende hasta el día de hoy el poder de los camioneros. Mm-hmm. Pero es un poder. Sí, es así un poder mm-hmm. de muchos años. Y el sacrificar la vida al camionero y todo el tema, pero son propietarios. Claro. Sí, por la mayoría sí, son propietarios. Sí. Por eso decíamos, hay algunos que tienen, claro, un camión y ya teniendo un camión se sienten poderosos. Hay algunos que tienen más de un camión, obviamente. Uh-huh. Y sus choferes son totalmente leales a ellos, porque donde son, no es un sindicato, no, o sea, no hay un grupo así, qué sé yo, que tenga 40 camiones, no. Entonces sus dos, tres choferes, cuatro choferes son gente que los tienen, están ahí junto a su patrón, pero a todo dar. Oye, dentro de la otra info que está dando vuelta, aparte del tema del camionero, un paréntesis, dos cosas. Uno, deja Consuelo Saavedra al noticiero de TVN, como un coletazo del caso uh-huh. Penta, la verdad, por osmosis o por rebote le llega, obviamente, le afecta directamente la imagen, sobre todo porque ella participó en la campaña de Andrés Velasco, uh-huh. así de lleno, y deja finalmente el noticiero de TVN. Yo no sé si es una decisión personal o se lo pidieron del canal, le dijeron, no, tu credibilidad está como por el suelo. Debe ser triste igual, ¿no? Sí. Ay, yo años, recuerdo a Consuelo Saavedra cuando trabajaba en Pulso, en canal Rock and Pop. Uh-huh. A terminar esta tipa estirada saliendo en una camper a hacer campaña. ¿Se acuerdan que salió en una camper? Así como casa rodante, uh-huh. bien gringa, así como con todo adulta, haciendo campaña presidencial por todo el país. Po. Y hacían como picnic. Era muy gringo, era como estar en Boston. Así como, vamos al parque, al Central Park, y ahí hacemos un llamamiento, una cosa. Era muy... La campaña de Velasco fue muy graciosa igual. Así y logró una buena votación. Picnic. Las nanas igual están como detrás de los árboles para que no se viera feo delante del cuento. Oye, si fueron con nanas, sí. Ah. Es verdad. Nadie quiere que alote la cosa. No, pues, es verdad. Y sigue la polémica, pues. Ahora, el Seremi de Trabajo del Bío comparte la tesis del embajador en Uruguay sobre grupos de ultraderecha. Uy, se le iba a caer el celular a la banda. De la impresión. Sí. Oye, parece que vienen varios más acá. Su total respaldo a la declaración del embajador en Chile en Uruguay entregó el Seremi del Trabajo en el Bío y militante del Partido Comunista Iván Quintana. La autoridad señaló además que comparte la tesis del diplomático en lo que respecta a que miembros de ultraderecha podrían estar detrás de los atentados con bomba. Y entonces yo no sé por qué no están apoyando a los cabros y están apoyando la tesis del gobierno que estos son. Claro. Están tan convencidos, o lo que decía en la mañana, o están convencidos de que estos cabros trabajan para la ultraderecha. Sí. Que es un poco lo que dio a entender Eduardo Contreras, dijo, y ocupan a estos cabros anarcos claro. así para hacer esto. O sea, son útiles... Entregué los antecedentes al Ministerio Público y a la Defensa, por favor, para que se aclare, pues si tienen tantos antecedentes de eso. Claro, o sea, si están dando ese tipo de declaraciones porque algo se deben saber. Uh-huh. Algún, como dices tú, algún antecedente tendrán que tener con respecto a esta situación de estos jóvenes. ¿Mm? Uh-huh. Sería interesante, ¿eh? Claro. O si no quieren dar los antecedentes, darlos a conocer, pienso de que la justicia tendría que llamarlos a declarar. Porque crees, porque si ellos tienen antecedentes, si ellos saben de algo, tienen que darlo a conocer porque hay un juicio abierto. No hay una situación que no se esté tocando, que no haya pasado nada, sino que hay un juicio y en ese juicio tienen que aclararse todas las dudas que puedan existir. Sería interesante. Porque a lo mejor se pueden saber más cosas. En fin, llegamos al final. Ya. A felicidad del troll que está ahí. Aló, despídase. Adiós a todos los auditores de Radio Villa Francia y del matinal RBF. Adiós. Compren pastas frescas caseras, gracias. Qué muy barça esta enana maldita. Yo por mi parte me despido y le aviso de que hoy día a las 7 de la tarde, 19 horas, frente a la catedral hay un acto de desagravio en bien de los tres sacerdotes, José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berrío. Así que ya saben, a las 7 de la tarde lleven una vela. Y a mí, antes que se me olvide, hoy día hay un bingo, un bailable a beneficio de la Corina. Lo armaron esta, ayer vinieron a dejar este y se lo planteó, vale 1.500 pesos. Acá tengo la ficha, se los voy a dejar y lo voy a publicar en las redes de la radio. La ficha ahí que ayudó a hacer Gabriel para aportar también con algo. Hoy día va a haber orquesta en vivo, es un bailable, van a vender cositas y todo el cuento, un bailable solidario. Ayudemos a levantar el kiosco. Esto en beneficio de la Corina, presidente de la Junta de Vecinos de la Junta de Vecinos de allá del Magallanes, en Villa Francia. Y nada, les quemaron el kiosco. Disfruta con la orquesta Sonido Tropical. Van a ver, es que está muy mal redactado Gabriel, porque está en otra dimensión. Vale. No son dobles invitados, sino van a ver artistas que hacen de doble. Dobles de artistas. Dobles, pero si no. yo lo comprendo. Sí. Dobles. Y tragos completos, no. Estragos, coma completos y papas fritas. Pero se entiende perfecto ya. Lo que lo quiso más decir. Importante, ¿a qué hora y dónde? A las 21 horas. Esto es en el Club Fernando Sala, al lado del skate park. Ahí está. Ya. Que están ocupando esa. Es la cancha azul. La cancha roja, me dijeron, pero bueno. Ah, roja. Acá es azul. Pucha, ya, pero es una que tiene rejas. Disculpe que es daltónica la cara. Es una cancha que tiene rejitas. Sí. ¿Por qué están ocupando esa? Porque las otras sedes las están reconstruyendo. Uh-huh. Están dando una mononita. De hecho, quieren, ojalá, celebrar la reconstrucción de la sede y del kiosco al mismo tiempo. Uh-huh. Ahí están organizando eso. Hoy día, viernes, a las 21 horas, este 17 de octubre, Bailable Solidario, ayúdanos a levantar el kiosco. En el Club Fernando Sala, esto es la portada 5219, Skate Park, Cancha Roja, allá en Villa Francia, Estación Central. 1.500 pesitos, por último, vaya a cooperar. Si no se puede quedar y todo el cuento, pero vaya a cooperar, po. Uh-huh. Así que también nuestro saludo a la... y que también empezó el taller de fotografía. Sí, los días jueves, en la tarde, creo, a las 5. No, pregúntale a tu amiga. ¿Y dónde? ¿Dónde? Si no hay sede. Sí, es la sede del Club Fernando Sala. Estoy diciendo que están ocupando ese lugar. Yeah. Están ocupando la sede también porque están reconstruyendo la del Magallanes. Y mientras tanto les pasaron la sede. Es un taller de fotografía de foto estenopeica que construyen con un tarro, construyen una cámara fotográfica y es muy bacán. Así que pueden acercarse ahí, consulten sobre los horarios y todo eso. Sí, creo que es gratuito. Que teníamos unos poquitos tarros, los mandamos para allá. Ah, ya. Uh-huh. Una bolsa. ¿Qué manera de tomar café? Oye, me alegro que se estén reciclando tonta cosa. Y mañana también, espérame, porque la Inés me había mandado, hay un bingo mañana, sábado. Este bingo es a beneficio de la hija de una vecina. ¿Dónde está? Que me había mandado la Inés. Creo que anda por acá. Pero... ¿Qué vecina? Pucha, no sé dónde está esto, pero me lo había mandado la Inés. Pero esto es el sábado. Estoy buscando acá. No esté. Pero bueno, ahí vamos a estar informando también. Pero eso iba a ser en la otra junta de vecinos, de la 29-1. Oye, ¿quién sabe a qué hora es la misa del día domingo? Tengo entendido que la misa es a las 10 y va a estar Mariano Puga. Sí, eso sabía. Y va a estar Mariano con Bolívar. Mandamos saludos también a la reconstrucción de la capilla Lili Guapi, o Nuestra Señora de la Asunción ahí, que ya pasó los 3 días que decía la Biblia. Sí. Yo pondría un reclamo al Cernac, pero está quedando re bonita. Sí. Parece que era la cosa. está bien. Pero la misa es a las 10 en la Cristo Liberador, esto en la Estepa, al lado de la Plaza Padre Mariano. ¿827? Creo que 827. No, pues. 827 aquí, pues. Ah. No, espera. Mira, no está, puede ser está el mismo número. Al lado del multiuso. No. Al lado del multiuso. ¿Qué 845? 845. Sí, por eso. Es 840 y tanto, algo así. 824. 877. 850. No sé, pero ¿es está el? Al lado del multiuso. Entre te, la plaza. Te doy al, si me esperan un este, te doy el. Pero da lo mismo, si da está el multiuso. Creo que no tiene ni puesto el número afuera. No, si no tiene. No tiene por puesto. No, es al lado del multiuso. Este, sí. El multiuso. Y la Plaza Padre Mariano, que claro. Me decían sería el nombre. Al frente de la entrada a la Plaza Alfaro. También. Sí, también. Pero creo que tengo acá... 877 parece que... Pero no tengo la seguridad. Sí, bueno, pues si quiere ir a la misa del Padre Mariano... Hay harta gente Bolívar, que está anunciando que va a ir. Estoy hablando, gracias. Es las Estepas 877. Ya. ¿Escuchas cuando estoy hablando? Estepas 877. No te tengo mutia. Bueno, Tom, la micro I10. Sí. O sí. Cualquier micro que se vaya por 5 de abril. Y esto está como a dos cuadras hacia adentro, por ejemplo, de la altura de la COPEC. Que depende de dónde vengáis, porque como hace esta forma de triángulo. Pero es las Estepas 877. Ahí quedó ubicada exactamente la Capilla Cristo Liberador. Si lo quieres buscar por número. Si no, entre Kemchi y Yelcho va a llegar, sí o sí. Es que, por ejemplo, gente de otros lados estaba preguntando porque quería venir a manifestar apoyo al Padre Mariano. Va a estar el domingo, la misa es a las 10. Yo no soy buena para la misa, para qué voy a mentir. Pero... Yo no sé si en otras comunas va a estar haciendo misa también. Yo no sé, se supone que en Pudahuel, pero no estoy seguro. Pero la que está confirmada es acá el domingo. Rockstar. Sí. Rockstar y hoy día está el llamamiento que hace la gente de Rey Laica. Que hemos tenido acá, hemos compartido varias veces, hoy día a las 7 afuera de la catedral, acto de desagravio en a favor de los tres curas Berrío, Aldunate y Mariano Puga. Eso, y nosotros ya nos estamos yendo en este matinal de día viernes, viene de análisis, hicimos los análisis correspondientes, ya que Max Quital anda pituteando por otro lado. Andar en un como un foro, una cuestión así. ¿Ah? Vamos creciendo, papá. Sí. No, sí. No, sí, así es. Yo creo que luego nomás ya se va a despedir de acá. Nos ya, va chao. A dejar tirado. Chao. Nos vemos el lunes. Un abrazo para chao. Todos. Chao, que esté muy bien. Nos encontramos nosotros el lunes a las 10. Y esto fue, y ojalá con mejor voz y sin problema. Estás con una hermosa voz, no te preocupes. Gracias. Hostia. ¿Cómo le tiraron? Esto es como la hija de Afrodita. No, es que esta semana fue súper complicada el matinal, pero salió. Y eso quería agradecer a todos los que hicieron posible el matinal, porque tuvimos harto problema. Ya, tírale flores a Joaquín, ya, tírale flores. Sí, eso quieres, que sí. El otro día, ¿sabes que estuvo en un programa? Estuvo la hija de Afrodita, puro pelando y llorando los celos. Ah, sí, sí, y lo escuché. Y ¿sabes que le tenía celos a Joaquín? Cacha, po. Sí. ¿Ah? Ya sí tiene. Igual tiene los ojitos claros, Joaquín. Igual, pero Gabriel no, el Gabriel más llorón. No, ni cagando. Y nos vamos. Gente que discrimina más encima. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Recuerde que esto se retransmite a las 6 de la tarde. Al borde del mar, al final de este viaje, la vida quedará. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor de lo humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo.